Buenas noches, amigos de Voz, ¿cómo están? Sí, tuvimos Voscas el día de hoy, pensaron que no, pero aquí estamos ya, Al, yo soy Al, y el buen Joe del otro lado de la línea. Pidan un deseo, son las 11:11. No hay que de hecho no se van a cumplir porque realmente son las 21:11, así que ya no sé para qué le hacen tanto al MacGyver. ¿Para qué hacemos tanto pedo? Pero bueno, está bien. Yo espero que mi deseo de alguna vez bañarme en una alberca llena de galletas Oreo se cumpla algún día. Sí. Nada que ver, güey. Pero bueno, amigos, más random tu comentario no pudo haber sido. Sí, pues es que andamos random porque andamos vueltos locos con el E3. Realmente esta semana ha sido impresionante para nosotros los frikis de los videojuegos y de toda la tecnología. Y pues más videojuegos, pues el E3 es para eso. Y nos hemos vuelto locos, güey, con tanta pinche información. Ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Qué sí salió y qué no salió. Qué lo soñamos y qué sí es verdad. Digo, estuvimos por ahí. Pues el buen Kid ahí estuvo por allá en el E3. No ha regresado, al parecer se perdió. Entonces, si alguien lo ve, padece de sus facultades mentales. Entonces, trátelo bien y esperamos que esté de regreso pronto. Ni nos invitó el vato, nomás se atrapó un avión y se fue. Dicen. Sí, pues dicen. Pero bueno, ¿cómo te pareció el E3, Joe? Ya entrando en calor con el tema. ¿Lo viviste de cerca? ¿Estuviste junto a él en todos los momentos importantes? No, de hecho estuve trabajando. es la semana que he tenido más trabajo en toda mi vida, yo creo. Pero bueno, lo que pude ver, digo, pude publicar ahí dentro de lo posible las conferencias de lunes en la mañana y un poco también de Ubisoft, que fue la de las 3 de la tarde de lunes. Y digo, ya juntando toda la información, viendo todos los juegos, probablemente este sea uno de los mejores E3 que ha habido. O si no, pues al menos es muchísimo mejor de lo que fue el del año pasado. Sí, digo, por ahí el año pasado, pues pueden ver los videos del E3 del año pasado de Vox, ahí en nuestro canal de YouTube. Hablábamos muy claramente en que ninguna conferencia de Microsoft, Sony y Nintendo fue muy importante o muy reveladora. De hecho, decíamos que la conferencia o el E3 se lo había llevado Ubisoft con lo que había presentado, aparte de sobre todo Watch Dogs, que fue la novedad de ese E3, Splinter Cell y todo eso. Ubisoft, o sea, los Assassin's Creed, se llevó por completo la conferencia. Y luego el E3, y ahora, hijos, estuvo increíble. El problema que yo lo único que le veo al E3, y digo, el problema para nosotros que nos gusta, pero que tenemos, que no trabajamos de esto y no vivimos de esto para estar, pues, ahí pegados, pues es eso, los horarios, porque te parten por completo. Para poder ver tranquilamente la conferencia, poder estar tuiteando, poder estar diciéndoles lo que se está viviendo ahí. Y yo creo que ese es realmente el problema para nosotros, ¿verdad? Que tenemos otras actividades y que se nos puede pasar, porque de repente yo estaba viendo la conferencia por mi teléfono y de pronto pues tenía que hacer algo en la chamba y ya, pero cuando volteaba ya se había acabado el tráiler de Metal Gear 5. O sea, chingado. O sea, sí, así pasa. Todo el rato esperando para ese momento y te lo perdiste. O sea, es para nosotros, bueno, sí. Malo, pero bueno, para toda esa banda que estuvo ahí en el E3, que con madres que vivieron esta época de nuevas consolas. Ya, ajá, algún día nos tocará a nosotros, güey, vas a ver, algún día. Dice, bueno, según analistas, esta podría ser la última generación de consolas como la conocemos. Sí. Es correcto, dice, buen L. Macías, gracias por acompañarnos, comparto tu dolor, fue mi semana con más trabajo, dice. O sea, como hecho adrede. Exacto, es todo. Mi jefe dijo, no, hay un evento, hay L3, dale más chamba. Pinche ley de Eddie Murphy a todo lo que da. De Eddie Murphy. Sí, porque ya ves que te dice esa ley que todas las películas que Eddie Murphy haga van a ser un asco, entonces, no. No, todas las películas que Eddie Murphy salgas, solamente actor Eddie Murphy. Hará todos los personajes. Sí. Hijo, yo también digo, también tuve bastante trabajo. O sea, no me decidí entre checar mi Facebook y jugar póker en línea y poder ver el E3. No, No, el solitario, güey. el O el soli buscaminas. el bus o sea, bien bien pinche retro, va de madre. O sea, teniendo ahí Plants vs Zombies y todo, y jugando Candy en lugar de Candy Crush, jugando el buscaminas, güey. Pero iniciando con la primera conferencia, para que, bueno, tenemos ahorita muy poco tiempo. Desafortunadamente, ahorita estuvo aquí en la ciudad de Monterrey el granizo y la lluvia, todo lo que da. Yo saqué un vaso, hice un yuki, entonces aproveché, va. Dicen que si la vida te da limones, pues haz limonadas, va. Pues yo hice, me dio granizo y pues hice un yuki. Pero, Un troll. sí, hablando de la conferencia del Xbox One, todo el mundo estaba a la espera de que se resolviera todo ese mar de dudas en cuanto a los juegos usados, en cuanto a los juegos en la conexión de 24 horas. O sea, había muchas dudas con respecto a la consola, que su primer preconferencia, donde anunciaron la presentación de la Xbox, pues lo dejó con un mal sabor de boca, y todos esperaban que Microsoft pues aventara toda la conferencia y quitara todos esos malos comentarios, que realmente no se los ganaron de la conferencia de E3 para acá. Se los ganaron desde la presentación y desde todos los rumores que había, y cómo han venido manejando esos rumores con ciertos comentarios muy cabrones por parte de los directivos de Microsoft, diciendo que pinche gente pobre que no tiene internet y que se jode, cosas así. O sea, no lo dicen con esas palabras. Dijeron que si quieres una consola para jugar offline, te comprarás el 360. ¿Sí? Ah, Y mira, qué pues bonito ya comentario. ves que los comentarios anteriores de una persona que también trabajaba en Sony, de que no puedo creer que la gente no tenga internet. Y digo, sí, cierto, a veces es muy increíble que haya gente todavía que no tenga internet, porque pues y por ahí estaba viendo yo un video donde se burlaban, decían: "Es que nos piden conexión 24 horas. Cabrón, estás 24 horas conectados a tu Facebook, no vives sin Facebook." Pero sí es diferente, porque los Facebook pues los puedes accesar desde un móvil, desde otro lado, y pues no le puedes siempre dar esa facilidad a tu consola para que se conecte por medio de tu celular. Que hay mucha gente que sí tiene el internet en celular y no tiene internet en su casa porque no lo ocuparía. Y realmente yo creo que el problema de eso, digo, ya entrando en tema de la conferencia, yo creo que es sobre todo que la consola te la bloquean y se vuelve un reproductor de Blu-ray. O sea, con el simple hecho de no conectarla cada 24 horas. O sea, eso está muy cabrón. O sea, imagínate que se te cae el internet, te cambias de domicilio, güey. Porque aquí en México pasa, güey, un cambio de domicilio. Digo, será porque trabajo en una compañía telefónica, va, pero un cambio de domicilio te puede ya llegar a tardar 5, 10 días, 3 días, 4 días, y tu pinche consola, aunque ya estés en tu otra casa, no vas a poder jugar. Te jodiste. Sea, ni siquiera el juego más simple que no necesitas estar en línea, no lo puedes jugar porque debes de estar conectado. Está Oye, cabrón. y deja tú, si la pinche consolita fuera de esa, como la que anunció Valve, que estaba ahí, el pistón ese que la llamaban, que era un cubito, pues te la llevas a casa de tu vecino. Vecino, no se agache, hombre, présteme el internet. Pero tienes que andar cargando un pinche tostador enorme, una VCR, o sea, de esas super beta chingonas. O sea, está cabrón. O sea, no vas a andar con eso cargándolo para todos lados. Digo, no es que el PlayStation 4 esté muy chiquito. De hecho, es la misma, casi el mismo tamaño, pero ¿cómo la en cursiva? Porque está así medio Itálica, itálica. la nueva imagen de broma es que el Xbox One está en bold, el PlayStation 4 está en itálica y el Wii U es Comic Sans, que pues es broma pues de diseñador. No sé si le agarren la onda toda la gente normal que no es diseñador, pero pues entre los diseñadores la Comic Sans es el tipo de letra más fea que puede Que haber. pueda haber. Sí. Dice el buen L. Macías que decidió no verlo el día lunes hasta que llegue a las 8 a casa, tiempo para la de Sony, y cero redes sociales para evitar spoilers. La mera verdad es que uno desearía poder hacer eso, pero luego te comen el mandado. Digo, nosotros que tratamos de publicar, que no siempre lo hacemos, pero que tratamos en eventos importantes hacerlo, luego nos comían ahí el mandado, y por ahí pues estuvimos publicando lo que aparecía. No sé, entre yo, si sí fuiste tú, ¿verdad? No sé Sí, si que fui yo, fui yo. Joe y Kidei, bueno, no, Kidei ya andaba allá en el E3, pero pero creo que antes de llegar se perdió, ya sabes que él no da bien las direcciones y pues terminó por otro lado. Pero terminó, bueno, en Chicago. Terminó en Los Ángeles. Terminó en Tijuana el vato, güey, ni sabía qué pedo. Pero bueno, digo, pues la conferencia pues, inició bien. La conferencia inició padre, la conferencia de Microsoft. Se veían buenas cosas. Le ganaron a Hideo Kojima a Sony, o sea, lo ganaron para la conferencia. Entonces todo el mundo se emociona porque ve al maestro Kojima, otro maestro en menor grado a Guillermo del Toro, pero también maestro. Y todo el mundo pensaba, esto va con madre, o sea, pinta con ganas. Pasan el video del Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que está increíble. O sea, está muy fregón. O sea, yo lo vi realmente muy, muy fregón el juego. Lo único que me quedó duda, porque vi varias veces el video, pero no he tenido la oportunidad de verlo con el volumen completo y bien sentadito. Se alcanza a escuchar la voz de el vato del 24, o todavía no. Kiefer Sutherland, sí. Pero muy poco, y, ¿no? Y no, pues en algunas escenas. Y de hecho, pues no. A mí no me agradó del todo porque Yo soy purista y preferiría que fuera David Hayter, porque no lo reconoces. O sea, si está hablando Kiefer, sí, ¿no, doctor? Como que pues te saca de onda quién está hablando. Oye, pues obviamente Snake, y pues ya sabíamos cómo hablaba y luego lo identificabas. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, güey. O sea, porque sí lo vi y aquí en el teléfono y digo, bueno, el volumen normal del teléfono, pero no alcanzaba a distinguirlo bien. O sea, hace que me pasó eso, o sea, no sabía quién chingados estaba hablando. O sea, si él o el otro vato, qué onda. Pero el video, sí. El video del juego se ve chingón. El juego se ve chingón, o sea, va a ser en mundo abierto, que pues como quiera, o por lo menos la escena que nos mostraron, que conociendo a Kojima y todo lo que ha hecho Metal Gear, pues va a ser muy poco realmente el juego ahí. Ya después supongo que va a haber otros escenarios, pero por ejemplo ahí pues tampoco hay tanto que visitar. O sea, estás en un desierto de Afganistán, me parece. Sí. También otra cosa interesante es de que pues pasa el tiempo en tiempo real. Como 24. Ándale, como 24. Ándale, a lo mejor en él se basaron para contratar a ese vato. Eso es muy chido, digo, va avanzando la tecnología, saber mucho mejor, porque digo, ya lo teníamos algo medio parecido en los Far Cry, de que pasaba el tiempo, digo, normalmente, igual como en los Grand Theft Auto, ¿verdad? Que iba pasando el tiempo más rápido y se veía chido. La cuestión es de que ahora con las nuevas tecnologías se ve todavía más fregón. Y con el nuevo engine que trae ahí, bueno, que el engine que están utilizando, que se ve increíble, y tú vas a poder decidir los horarios en los que realizas la misión, que a lo mejor te pueden convenir más, si en la noche o en el día o esas cosas. Digo, yo así lo veo, sí. Y va a estar con madre. Se ve con madre. En la conferencia pasaron un video, pero luego ya después publicaron los de Konami una versión extendida, que es pues con un intro, digo, bueno, un intro más bien como que un prólogo. Es que creo que ese es el catalogado band rate, o sea, que era, sí, que era banda roja. Está muy crudo. Sí. Es de los videos de videojuegos, digo, pues realmente no es un survival horror, o sea, no te lo esperas que ver tanta crueldad en un videojuego de Metal Gear, pero sí es para, digo, incluso al final, digo, sobre todo al final de ese segmento antes de ver el gameplay. Sí. Está fuerte, o sea, sí está fuerte. Y está fuerte el saber que pues este Snake, que se cambia el nombre código ahora Punisher Snake, o sea, castigador. El castigador. Serpiente castigadora. Ajá. Está, o sea, lo hace, de hecho, pues en el trailer dice que no es por ideología, no es por negocio, es por venganza. Ya, eso es parte de lo que mencionaban en la conferencia de Sony, que este va a ser un juego, o sea, más crudo, Y sobre todo que va a tratar más sobre la raza y venganza. Yo así lo entendí en la conferencia. Y pues teníamos que esperar este tráiler Van Raid para poder darnos cuenta de eso. Porque realmente lo que presentaron pues sí fue algo informativo ahí del mundo abierto y eso. Pero no se vio tan cómo va a ser la historia del juego. Y pues le va a estar con madre. No sabemos qué vaya a hacer este Kojima con la producción, o bueno, más Konami con la distribución del juego. Si le va a poner algún tipo de DRM, si cómo va a ser para PlayStation 4, para Xbox, si va a tener un bloqueo en una consola y en otra no. Porque país va a determinar muchos. Ese tipo de juegos son los que determinan qué consola puedes llegar en un momento dado a comprar. Porque dices tú, pues si es, yo quiero Metal Gear Solid de inicio, pues qué consola, con qué consola, para qué consola me compro para poder jugarlo. La que sí me va a dejar jugarlo cuando yo quiera, o la que no. O sea, sí va a estar muy buena esa pelea con los juegos de los Tier Party. Digo, ya sabemos que en la 360 fue la que ganó los juegos Tier Party. La mayoría de los juegos de Xbox 360 eran mejor que en el PlayStation 3 por el mismo desarrollo, que era más Al fácil la principio, producción. porque ya al final ya se parecían Sí, bastante. digo, con el tiempo los desarrolladores tenían que ir mejorando, pero realmente al principio era un dolor de cabeza. O sea, ellos mismos decían desarrollar en PlayStation era muy difícil. Bueno, era más complicado y era más trabajo y eran más huevones y pues por lógica salía algo mal esa versión o ese port al juego. Y ahora pues con esto no sé, digo, las consolas son muy parecidas, tengo entendido en sí. Entonces, hijo, pues digo, para no empezar a tocar los temas de Sony, pues ahí tenemos en la presentación al Metal Gear Solid 5 del Xbox One. Que va a tardar un rato, ¿no? No lo esperen pronto, bo. No lo esperen Ah, no, como de lanzamiento ni lanzamiento, madres. ¿no? Es para el 2014 y por Y lo al menos. final es a lo mejor. Por lo menos. Y después, bueno, del Metal Gear Solid 5, recuérdame qué otros juegos se presentó, porque después de eso empezaron a salir y fui perdiendo más mi fe en el Xbox. Digo que no era mucha, ¿verdad? Pero no vi, bueno, grandes cosas como Forza Motorsport 5, que ya sabíamos. O sea, pues lo que ya medio se había presentado en la revelación del Xbox. No sé, ahí tengo aquí una lista de juegos. A ver. Por ejemplo, Dark Souls 2. Sí. Pero esos juegos, bueno, son Tier Party también, ¿no? Ah, pues bueno, es que estoy viendo en orden de En cómo se orden de cómo mostraron. aparecieron. Sí, Ajá. bueno, pues esos juegos de RPG, digo, muy para los fans de la saga. Y muy difíciles. Bueno, el Dark Souls tiene esa fama de que es muy difícil. Se ve muy bueno, pero bueno, no es exclusivo, o sea. Sí. Hay que puntualizar algo, pues que no porque salgan en la conferencia de Xbox o de PlayStation, esos juegos son exclusivos, sino que No. pues se los gana, o sea, pues les da ga la gana o les llegan al precio para que lo muestren en su En conferencia. su conferencia, hay veces que la relación con determinada compañía es mucho mejor en un lado que en el otro. Entonces, de eso depende mucho y a veces también la lana, porque digo, sabemos que Kojima se lleva muy bien con la gente de Sony y yo creo que ahí pasa mucho de la inversión de Microsoft de tener una eminencia en el escenario para poder atraer más gente y sobre todo porque pues estaba muy casada la saga de Metal Gear con Sony. Pues hay que llamarla más la atención para que las ventas suban en Xbox de esa saga. Digo, lo mismo pasaría si anuncias de repente que Gears of War se va a Sony o que ya va a salir en Sony, pues lógicamente van a traer al Cliff, no me acuerdo cómo se apellida ese güey, a dar una presentación y todo el show, ¿verdad? Pero bueno, salió otro juego, este juego me llamó mucho la atención porque fue también de los primeros que se presentaron, tengo entendido se llama Rise. Rise, R-I-S-E, sí, Rise, Son of Rome, o sea, este hijo de de Roma. gladiadores, se veía bastante interesante y con bastante potencial ahí cómo va aumentando el poder de graf, bueno, cómo nos demostraron ahí los poderes gráficos de la consola, que todavía no llegan a su máximo esplendor. Siempre sabemos que los primeros juegos son son las pruebas, ya después se van puliendo el desarrollo, pero aún así se ve interesante el juego. Aunque sí, se ve muy padre. Aunque de repente me pareció como que si, ¿qué tanto podría variar? Se podría llegar a ser muy aburrido, algo así como los Gundam y ese tipo de juegos que de repente son medio tediosos, nomás de estar mate, mate, mate, mate, mate, mate, sin mucho más que hacer, ¿va? Sí, es como que solamente hace, pues es un ataque de esta fuerza rumana. Lo interesante, no sé si malo o bueno, digo, habría que pues ya verlo más, es que en casi todos los ataques tienes un quick time event. Sí, sí. Para crear ahí los combos. Sí, sí se ve así como que medio repetitivo. De hecho, yo vi, digo, la mayoría de los quick time events fueron iguales, o sea, eran similares, era el mismo combo. O sea, no, en algunos, bueno, se veía que si tenías a dos enemigos cerca, podías hacer un quick time de dos enemigos y así, pero sí se veía algo repetitivo. Digo, son los principales juegos que se mostraron, ya sabemos que pues en el futuro también de compañías no muy grandes, ¿verdad? No era un Battlefield 4, no era Electronic Arts, o sea, no eran compañías muy grandes, no era una compañía muy grande, según me acuerdo. Que la de Rise es Crytek. Los de Crisis. Los de Crisis. La madre, entonces me quedaron mal. No, pues digo, la primera siempre es la prueba, ¿verdad? A ver cómo sale. Sí, están acostumbrados a hacer juegos first person shooters y pues esto ya al menos ya se aventuran a hacer algo diferente, está bien. Que le echen más ganas, al fin y al cabo es que todavía tienen tiempo. O sea, este no es el producto final. Es correcto. ¿Y qué otro juego ahí de la lista que tiene se presentó? Sunset Overdrive de Insomniac nos ha traicionado. Sí, Colines. Coño, joder. Tío, es que yo nunca había pensado que Insomniac se podía ir del otro lado. Y es que lo peor de todo es de que el juego, bueno, se ve interesante, como decían por ahí, que parece algo al estilo de este juego de Valve. Team Fortress. De hecho, sí se ve bastante medio parecidón al estilo, pero sobre todo los monstruos que salen, no sé qué sean, son iguales a los que salen en Resistance. O sea, hay un tipo de monstruo en Resistance que es así, o sea, es la misma forma. No me acuerdo, creo que tú jugaste nada más el 1 o no, también el 2. El 1, ¿no? El 2. Pues en el 2 aparece, son de los que están pegados a las paredes, que salen como de un tipo embrión, que salen, que son muchos, son muy parecidos. Hay un, bueno, en el 3 salen unos un poco más así gorditos que explotan y todo ese show. Entonces, es muy parecido. O sea, utilizaron yo creo que la misma base. La verdad no me acuerdo. Sinceramente no me recuerdo, pero sí se ve interesante este juego, se ve divertido, que va a ser como, pues sí recuerda mucho el Team Fortress, porque el Team Fortress es un juego bastante desenfadado, o sea, con mucho humor, y este se nota que va para eso, digo, en fin, vemos las gráficas caricaturescas, sí, sí, y la acción desenfrenada, o sea, muy a la Mirror Edge. Otro de los juegos que se presentaron, pero ese no es en otra conferencia, ¿verdad? Pero bueno, todavía no llegamos, sí, hasta allá. Pero también presentaron bueno, no sé si quieres hablar más. Sí, de Overdrive, dale. El Quantum Break, también una gran exclusiva, por lo menos ya habíamos visto algo de esa nueva IP de Remedy. Remedy, sí. Que ya sabemos por qué es el Quantum. Pues tiene que ver con el tiempo, lo cuántico. Sí, sí. Que detienen el tiempo, parecen. Digo, yo nomás vi el tráiler a la hora de la conferencia. A lo mejor no le puse mucha atención. No me di cuenta si el El que parece ser el protagonista es detective o es malito o qué onda, no, Yo no sé. vi que parecía, bueno, por lo que vi es como que un detective que van a la zona en la que iba a explotar a un cierto objeto y te encuentran a la persona en la explosión, pero la explosión está detenida. Y ya se ve bastante interesante este juego que ya ves que cuando aparecía decía que me daba la impresión algo tipo Fate. Fringe, algo fringesco. Se ve bastante bueno, sobre todo luego el chavo se acerca, cuando se acerca a la explosión y cómo ve todo detenido y a su alrededor, o sea, y luego cómo la explosión después de un tiempo continuaba, ya ellos pensaban, estaban ahí tomándose un café al lado de una bomba nuclear y nunca pensaron que en algún momento esa madre iba a explotar de verdad, pero bueno, está bastante interesante, es una buena apuesta. Muy buenas las expresiones faciales de los personajes, que pues quién sabe si sea CGI o sea el motor gráfico del juego, pues eso habrá que ver en meses posteriores, Sí. en otros trailers que vayan saliendo. Sí. Pero pues sí, una de las cartas fuertes, una de las Es exclusivas fuertes. una exclusiva muy fuerte para el Xbox One, que puede lograr que a lo mejor vendan dos consolas, pero bueno. No, no, la verdad, yo sí vi muy interesante el catálogo de juegos que mostró el Xbox One, pero pues hay que pensarle todavía esas restricciones y el precio, pero bueno, ya platicaremos eso un poquito más adelante. Es correcto. Es lo que va a acabar. ¿Qué otro juego se presentó así? Venga rápidamente. Project Spark, que es el que dicen que es Little Big Planet, de Sí. Microsoft. No, no pude ver todo el tráiler, sinceramente. Se lo olvidé volver a verlo porque no tuve chance ese día. No sé muy bien. No, pues es un juego a lo mejor más. No, es el juego que se parece. Ay, no me acuerdo de ese. No es más como tipo Limbo, que se parecía algo así, el estilo de Limbo de ese juego indie que era en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué Limbo No, no? no sé. Digo, es que yo me acuerdo haber visto un video de un juego muy parecido a Limbo. No, lo estás confundiendo, güey. El Project Spark, haz de cuenta que tú vas creando una tierra Ah, ya y me. ya le dices, no, Kinect, quiero que tenga Un prostíbulo. bosque. No creo que tenga eso en su base de datos, Chingado. quién sabe. No, diferente bosque, desierto, tundra, etcétera. Sí, Y ya me pones a acuerdo. monitos a combatir ahí, pero la verdad no lo vi completo el trailer. Sí, ya me di cuenta de que luego hacen como que una isla y borran y ponen aquí show y una aldeíta y luego pelean contra unos goblins y toda la onda. Sí, está medio chévere ahí como que para que venga incluido con la consola cuando la compres. Sí, y va a utilizar los comandos de voz del Kinect. Del Kinect, es correcto. Otro juego que se haya presentado, sí. Killer Instinct, Hijo de. Muy. el bombazo Killer Instinct. El bombazo Killer Instinct que yo lo vi y me pareció nada fuera de lo común e interesante, güey. No sé cómo lo viste tú. Digo, es más, yo creo que la Nostalgia nostalgia del juego. de saber qué es un Killer Instinct. Pues la verdad, yo no fui fan del Killer Instinct, sí jugué los de Super Nintendo. La verdad no, pues no. Ya Pero. se venía hablando de este rumor de que probablemente iba a regresar Killer Instinct. Obviamente ahora con Microsoft, porque pues ahora Rare está con ellos. Sí, es correcto. Pero dicen que el juego va a ser free to play. Y pues vete comprando tus personajes así cada semana. Así va a Para. ser el business. Pues bueno, digo, ahí está la apuesta para los que quieran jugar el Killer Instinct, que la verdad se ve medio chafón. O yo lo vi medio chafón, ¿verdad? Nada interesante. No, fuera de lo común, pues no, digo, no vi el tráiler. No, pues era como es como un Street Fighter 4, o sea, no, nada fuera de lo Quién común. sabe, hay que verlo después. Por lo menos lo que mostraron ahorita, pues está como que muy preliminar todavía. Es correcto, es correcto. Crimson Dragon también fue otro de los que salieron. No sé si te suena el Panzer Dragoon. No, juego de pero... Sega. Se trataba de que, bueno, yo nunca lo jugué, porque yo nunca tuve Sega. Yo nunca lo pude jugar en ningún lado, pero tú manejabas un dragón y era como un shooter lateral, de esos de que vas manejando un tipo avión. Y pues es uno de los que también ahí es como que secuela espiritual del Panzer Dragon. Es ir en tu dragón, disparar a todo lo que veas. No como el Later, sino que un poquito más, pues más arcade, yo creo. Sí, digo, lo primero que cuando vi el Crimson Dragon sí se me vino a la mente el Lair de PlayStation 3, juego que nunca pude terminar y que el control estaba realmente horrible con el Six Axis. Luego ya lo arreglaron con un control normal, un parche, y te soy sincero, ya nunca lo instalé. Entonces, pero pues es otro de los juegos ahí medios interesantes, se ve novedosón, aunque no es un juego triple A ni la bomba, ni es de los que te hagan comprar la consola. Entonces, digo, ahí para la gente que le gusta ese tipo de juegos, pues está esa opción que presentaron para el Xbox One. ¿Qué otro juego Lo salió? que sigue, híjole, ese es un vende consolas. Igual que con su primera parte, que yo también quise la consola de Xbox nada más por ese juego y por el BioShock, pero luego el BioShock salió para Play 3 y pues ya como que se me olvidó. Dead Rising 3, exclusivo para Xbox One. Hijo de su... Pinche Capcom. Sí, la mera verdad, Capcom. Es que, güey, acuérdate que Capcom y Xbox One como que tienen el mismo sistema de negocios, que es joder al videojugador. Entonces como que se llevan bien. Entonces, ha de haber dicho, mira, vamos a dar la exclusiva contigo del Dead Rising, pero lo que vamos a hacer es venderte los zombies. Si tú quieres ver 10 zombies en pantalla, vas a tener que comprar un DLC, si no, nada más vas a ver 4. Entonces, Ah, tampoco exageré. como el Xbox pues está a favor de eso, pues bueno, ya se verá dónde. No, En lugar de 100 zombies te lo van a vender con 20, que parezca. No sé si viste la versión del Dread Racing 1 para Wii, que en lugar de estar lleno de zombies el centro comercial, pues había uno por ahí, otro por acá. O sea, obviamente el poder del Wii no daba lo suficiente. nada para más. Pero bueno, el video que mostraron se ve bastante impresionante. Ya, según dicen, es el mundo abierto. No estás encerrado en una. Bueno, ni me acuerdo el 2, se supone que es en Las Vegas, pero no me acuerdo qué tanta libertad tienes en el 2. Y en el 1 pues estabas en un centro comercial y en algunas casillas te ibas por ahí, creo, tengo entendido. En este sí está más abierto, miles y miles de zombies, porque pues estás en una ciudad donde más conglomeración de zombies hay. Se ve bien, bien chingón. Y se aleja un poquito de la estética cómica que tenía el 1 y el 2, que no era cómico per se, pero sí tenía un poquito más humor, las gráficas estaban más, un poquito caricaturizadas, este sí se ve más realista. Eso fue lo primero que noté. Sí, yo noté un cambio bastante, digo, en el estilo del juego. O sea, no es como ver por ejemplo, si Sony llega a anunciar un God of War en PlayStation 4. O sea, realmente ves la mejora gráfica, pues como se hizo del PlayStation 1 al PlayStation 2. Digo, perdón, del PlayStation 2 al PlayStation 3. Pero este juego yo vi que cambiaron, o sea, el diseño del juego. O sea, no parecía un Dead Rising. De hecho, al principio no se anunció como tal, no empezó el video y hasta el final fue que supimos que era un Dead Rising, ¿no? O yo no me acuerdo, no lo vi No, bien. sí ¿Sí se anunció? dijeron, es Dead Rising 3. Porque a lo mejor yo en eso me volteé, digo, esas son las desventajas de estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y ya cuando lo empecé a ver dije, mira, pues un juego de zombies, pero ¿cuál será? Y me llamó mucho la atención porque no se veían parecido a lo que ya habíamos visto en los otros de Rising. Eran más coloridos los otros dos. Este sí se ve más colores ocres, colores sepias. Digo, Se ve. creo que está como que atardeciendo, pero sí, a mí, híjole. Se ve muy bueno corriendo, trepando por autos para tratar de escabullirse los zombies utilizando bengalas para llamar su atención. O sea, está, se ve bastante pero, interesante. Como que era una parte del video, bueno, pues todavía no lo tienen pulido. O a lo mejor nunca pase eso, pero caso de que en una el protagonista se sube al techo de una patrulla y los zombies como que pues lo tienen como para agarrarle los pies. No, pues hacen los, alzan los brazos como que a huevo quieren alcanzarle el cuello, porque como que es la parte favorita de los zombies, yo creo, la cabeza les valen los pies. Pero bueno, digo, pues son detalles mínimos, a fin de cuentas, pues todavía va a tardar un rato. Y pero por lo que se vio muy bueno. Sí. Un buen de consolas. Sí, la verdad son de los juegos que ahorita, bueno, hacemos la pregunta por ahí en Twitter y aquí en el Social Stream, de qué juegos de Xbox One te harían comprar la consola. Y pues este puede ser uno de ellos, para aquellos fans de Dead Rising, y que estén medio locos. Pues puedan comprar el Xbox One gracias a esto. Maldito Capcom. Sí. Pero bueno, a lo mejor en algún momento se le acaba la exclusividad y podemos verlo en el Play 4. Que pues nosotros son, bueno, yo prefiero las exclusivas que de PlayStation 4, que desgraciadamente este año hubo muy pocas, pero pues bueno, ya iremos viendo. Sí, no, digo, hay que esperar lo que pueda estar desarrollando la gente de bueno, ya vimos uno desarrollo ahí de Quantic Dreams, pero porque son los que están haciendo Beyond también para PlayStation 4, están haciendo otro juego que no me acuerdo cuál, y ahorita digo, se me olvidó, y pues lo que pueda hacer también la gente de Naughty Dog para PlayStation 4, o sea, hay muchas exclusivas que se pueden venir para PlayStation, que ahorita, si tienes razón, o sea, no fueron presentadas en la otra conferencia, las conferencias de Sony no fueron presentadas muchas, pero bueno, ahorita que con Xbox, ¿algún otro juego interesante? Pues presentaron The Witcher 3, que yo no he jugado ninguno de los otros dos, así que no he visto mucho, la verdad. Gráficamente se ve muy padre. Otra historia así, tipo épica, medieval, fantástica, se ve padre. Sí, sí. Pero pues, no tengo muchos comentarios. ¿Qué más se presentó? Se me cerró aquí la pantalla. Pues el Forza 5, sí, ¿verdad? ¿Es sí, el 5? Forza 5. Pues ese ya se sabía. La competencia del GTA, digo, GTA, del Gran Turismo. Del Gran Turismo 6, sí, la competencia. Y de otros juegos que también salieron en EA y Ubisoft, pero bueno, no sé si ahorita vayamos a alcanzar, nos vamos a desvelar o qué onda, pero siguiendo con... Ah, maldita página de Facebook, que es donde me estoy basando la información. ¿Qué otros juegos salieron en la conferencia de Xbox? Bueno, mientras vemos lo de los juegos ahí que nos puedas confirmar, otra de las cosas que se anunciaron, pues realmente ya como lo veníamos platicando al principio, nos quitaron de dudas sobre los juegos usados. Las compañías van a decidir sobre el DRM para los juegos. Todavía es confuso porque no hay un plan claro de cómo va a ser la onda. Para Microsoft la cuestión que ellos mencionan de sus juegos va a ser que tú lo vas a poder prestar una sola vez a tus amigos que estén en tu lista de amigos por más de 30 días. O sea, mínimo tienen que estar 30 días en tu lista de amigos para que tú le puedas prestar ese juego por una sola ocasión. El beneficio es de que vas a poder utilizarlo en todas las cuentas que puedan tener en esa misma consola. O sea, no necesariamente te va a estar ligado a una cuenta, sino que va a estar ligado a la consola. Y si tú tienes 10 cuentas, porque tu cuenta de tu papá, la de tu hermana, la de tu primo, la de todos en tu Xbox, pues lo van a poder utilizar todos en ese mismo Xbox en cada una de las cuentas, ¿verdad? No va a ser ligado por cuenta. Y pues lo de la conexión cada 24 horas mínima para poder utilizar la consola como consola de videojuegos. Bueno, más bien para poder utilizar este centro de entretenimiento como consola de videojuegos, porque si no lo conectas a internet cada 24 horas, ese armatoste negro se convierte únicamente en el reproductor de Blu-ray más grande que he visto en el mercado hasta ahorita. Exacto. Y oye, ¿qué va a pasar? Bueno, es que tampoco está tan claro. ¿Qué tal si te vas de vacaciones? Sí, se va a bloquear. O sea, Ah. la consola se va a bloquear. Y pues digo, no vas a estar, a lo mejor no te afecta mucho, no sé cómo te vaya a afectar el que regreses después de tanto tiempo y te conectes, ¿va? O sea, que te vayan a decir, oye, no, ¿sabes qué? Pues perdiste tu membresía de Xbox Live Gold porque no te conectaste. O te cancelamos tu cuenta porque te fuiste, por ejemplo, el buen Kid A, que no se ha conectado en más de un año al PlayStation Network, a lo mejor y le cancelan la cuenta, güey. No creo, pero no sé, digo, ahí está como que muy difuso lo que va a pasar. Regresando a los juegos rápidamente, Battlefield 4. Pues sí, pues para las dos consolas. No tiene nada que comentar. ¿Tú no eres fan Pues de los Battlefields? yo tengo el Battlefield 3, están muy chingones, un poco más realistas que los COD, que todavía son un poco arcade, pero digo, se ven increíbles, la verdad se ven increíbles los Battlefield. Ya le están agregando más al estilo cinematográfico del COD para hacerlo más llamativo. Y digo, es impresionante el poderío que va a tener gráficamente en las consolas. Pero pues digo, hablando ahorita que estamos en Xbox, pues este juego al ser multiconsola, como que a lo mejor vamos a tener oportunidad de hablar un poquito más de él más adelante. Bueno, el juego que tú dices a lo mejor que se parece mucho a Limbo se llama Below. Sí. Below, así como que pues por debajo, algo así, ¿no? Sí. Así como un juego pues vaya interesante, digo, chéquelo ahí en los trailers. Es tipo juego de descargable, vaya. Sí, para que lo vean ahí, bueno, ya saben que en nuestra página de Facebook está todos los videos que presentó, de los juegos que presentaron ahí de en la conferencia de Microsoft, lo subió el buen Joe, se aventó ahí toda la noche subiéndolos para que los puedan ver. Pues no toda, pero sí ahí hice lo posible. Una semana bastante pesada. Y se vio un tráiler del nuevo Halo. Que no tiene numeración. Va a ser para el Xbox One. ¿Y por qué diablos Master Chief está usando una capa si trae una armadura que se supone que lo cubre? Güey, la quisieron hacer de emoción, güey. Se la bañaron, o sea. Y Digo, luego no tiene lógica, no tiene lo lógica. peor, se ve ultra mega chisqueado que se quita la capucha y trae el casco, el cabrón, ¿verdad? O sea, Ni siquiera se quitó el casco ni nada, ¿verdad? no. Está bien extremo ese Master Chief. O sea, eso de que el Master Chief bueno, al principio que no hablaba, no se veía nada, o sea, no tenía rostro ni cara ni nada y todo el pedo. O sea, está medio cabrón que Pues sigan no haciendo, no tiene. tiene, o sea, que sigan Tiene, haciendo o sea. eso, o sea, no, yo O no no lo quiere, no le quiere mostrar la cara. entiendo, güey, No, va a resultar que va a ser vieja. pero sí, puede ser, No, va. tú tienes las caricaturas, digo, ¿cómo se llamaba este tipo Animatrix de Halo? Sí lo alcanzaste a ver, que eran No, varios cortos. fíjate que no me tocaron verlos esos. ¿A poco no los conoces de Halo Legends, creo que se llama? Sí, es animación tipo Animatrix y tipo la de El Caballero de Gótica, bueno, no me acuerdo, Gotham Knight de Gotham Knight, Batman. sí. Son cortos de diferentes estudios. Hay un corto donde pues un espartano resulta ser una mujer, así de 2 metros y bien musculoso. Su Quién sabe, a lo madre. mejor Master Chief realmente es mujer. A mí no me engañen, ese vato no era mujer, únicamente se lo apachurró ahí o algo. No, pero sí, digo, puede ser. Lo más chistoso de todo es de que le sale, siempre a Microsoft le sale el tiro por la culata porque ya están rondando por ahí los memes de la imagen del Master Chief con ese tipo de poncho, lo que trae ahí, como si fuera mendigo pidiendo $500 para el Xbox One. Porque sí está medio cabrón lo que hicieron con eso, Sí, no era pero pues necesario. bueno, para los fanáticos de Halo ya saben que ahí se viene uno, no pronto, pero ahí se viene uno. Ahí se las van a dejar caer. Dieron a conocer, sí, dieron a conocer que en noviembre de 2013 sale ¿El Xbox One? Xbox One. Al increíble y barato precio de $499. Muchas gracias, público. Yo gané la apuesta, si mal no recuerdo. Entonces le toca a Joe pagar las pizzas. Yo no me acuerdo, güey. ¿Dónde está? A ver, no seas mentiroso, ni te has de acordar. Yo sí me acuerdo. Tengo memoria... ¿Ediético, cómo se dice? Ya se me olvidó. De elefante, ¿no? Pues, ¿dónde está el...? ¿Cuál es el podcast donde hablamos de eso? Ya ni me acuerdo. No sé, lo voy a buscar porque hay que ver quién ganó la apuesta. ¿Las dos? $499. O sea, $500, agrégale las taxas. Entonces, digo, te va a salir lógicamente más barato aquí que... Perdón, allá que en Estados Unidos que aquí. Dependiendo cómo esté el dólar. Pero el precio sugerido que pusieron aquí en México, fíjate que no se me hizo demasiado caro. Fue $8,500. Es el precio sugerido a la venta público. O sea, es el precio que lo va a tener a la venta Microsoft en su página. Si no mal tengo entendido. Entonces, no es mucho a comparación de las consolas del año pasado, porque yo compré el PlayStation 3 en ese precio. Ajá. Entonces, pues puede ser, el problema es de que pues te están poniendo... No, no es cierto, sí estaba en 8,500, pero no, pero discúlpeme, mi Play no lo compré en ese precio, sí, ya no me acuerdo. Pues sí estaba ese precio, güey. Sí estaba ese precio. Locales que no querían sacarte los ojos, en tiendas oficiales, sí estaba ese precio el Play 3. Pero el problema con el Xbox, que pues te están condicionando algunas cosas, y o sea, te están quitando cosas, privilegios que ya tenías con esta consolas de esta generación. Es correcto. Y bueno, es que es increíble. Uno, cuando yo vi realmente lo que anunció Microsoft, me puse a pensar y realmente empecé a temblar, Digo, pero eso fue porque se me subió mucho la presión. Pero no. De que Sony pudiera anunciar algo igual, que se hayan puesto de acuerdo, porque puede llegar a pasar, para poder tener un mercado más estable o más... ¿cómo se puede decir? Que no la tuviera muy ganada una que otra. O sea, yo pensé que en algún momento pudiera haberle echado una llamadita de Microsoft a Sony. Oye, güey, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Para obligar a los consumidores y que no esté muy muy loca la pelea o algo, no sé. Yo no creo. Yo me lo pensé en algún momento y fíjate que sí leí por ahí comentarios de que decían de que podría ser, o sea, que Sony anunciara algo igual para su conferencia. Pero Microsoft realmente mal la conferencia, la todo lo bueno se perdió con todos los comentarios que hicieron, bueno, con la explicación que dieron de cómo iban a funcionar sus restricciones, y pues bueno, no tuvo el pegue suficiente, y todos salieron de ahí, de la conferencia de Microsoft, esperando la de Sony. O sea, todo el mundo salió de ahí con ganas de ver la conferencia de Sony, porque no, nadie salió satisfecho de la conferencia de Microsoft. No. Yo así no. Lo sentí en las redes sociales, lo que leíamos, o sea, y sobre todo con el precio. De hecho, mucha gente terminó la conferencia de Microsoft y lo único que decían es, si Sony pone la consola a 390, o sea, más barata que el Xbox One, o sea, se la va a llevar de calle. Y eso que todavía no era la conferencia, no había empezado ni iniciado todavía. Sí, desgraciadamente es esa cuestión del precio fue lo que puso el clavo al ataúd. Bueno, todavía no está decidido, pero sí para muchos ya está decidido después de haber visto la conferencia de Sony, pero pues bueno, eso lo hablaremos después. Ya son las 12, ¿le seguimos? Pues no sé cómo veas tú, si aquí dejamos con Microsoft o hablamos ya rápidamente de Sony para poder luego cerrar ahí de trolear a gusto. Pues yo sí puedo seguirle, güey, hasta la una. Pues vamos a darle, digo, de Microsoft así rápido, ya sin hacer mucho comentario, algún otro juego que se haya presentado. Ya nada más terminaron con Titanfall, que okay. Es un juego exclusivo de los... ¿De mechas? No con O, es con A. Mechas. Con A, no con O, no se van a confundir. De Respawn Games, ¿sí? Que fueron los que se salieron de Infinity War, me parece. Es correcto. Los del Call of Duty, ¿o cuál fue? Sí, los primeros Modern Warfare, el Modern War 4, bueno, el Call of Duty 4 Modern Warfare y el Modern Warfare 2. Exactamente, es exclusivo para el Xbox One. Y creo que el 360 también va a haber una versión. Se ve padre, sobre todo pues poder manejar los robots. Yo lo veo bastante chido esta opción, no es el típico shooter. Está entretenido porque es combinación de robots y personas normales, así en es un juego en tercera persona, ¿no? O no, en primera, ya no me acuerdo. Porque yo me veía los monitos en tercera persona, ¿no? Y te podías subir a los robots. Eso es lo que me acuerdo que vi en el tráiler. Y ya se le cortó la llamada al buen Joe. Yo creo que déjenme, le vuelvo a marcar. Vamos a marcarle al buen Joe a ver si nos contesta. ¿Por qué se le cayó la llamada, hombre? Por lo pronto, bueno, les decíamos de este juego de Titanfall, muy, muy, muy llamativo para los que vayan a comprar su Xbox One, pero tampoco es la gran cosilla. Y pues no está contestando el buen Joe. La llamada no se puede ser respondida. Ya se le cayó el internet, ahí una disculpa porque está con ganas aquí la lluvia, todo lo que da. Y pues al parecer estamos teniendo ahí problemitas con los internet para poder conectarnos. Pero bueno, el Xbox terminó la conferencia con buenos juegos exclusivos, como el Dead Rising, ya lo decían, Quantum Break, o sea, interesantes para poder comprar la consola. Juegos llamativos para toda la familia, porque pues también tiene que ser para todos ellos. No se presentó mucho del nuevo Kinect, sobre todo porque había mucha gente que como que lo que quería, y eso lo dijeron en la conferencia, perdón, en la presentación del Xbox One, que se enfocaron mucho a las aplicaciones de que va a tener el Xbox como entretenimiento y al Kinect, y ahora pues en esto sí se enfocaron un poquito más a los juegos. Por ahí estamos marcando al buen Joe, a ver si ya nos puede contestar. Joe, ¿estás por ahí? Sí, güey, se me cayó el pinche internet. Sí. Fue momentáneo. Un saludo al buen L. Macías, que dice que a darle hasta la una. Pues vamos a darle, que es mole de olla. Dice que está bueno el podcast. Joe se cae. Sí, no, hombre, pues el buen el Joe. El internet. Yo no me caí, yo estoy perfectamente bien. Estoy sentado en una silla cómoda. Bueno, dos ya no está tan cómoda. Hinche silla que parece que se va a desarmar en cualquier momento. De China. Pero bueno, les decía, bueno, que la conferencia de Xbox terminó con buenos juegos como el Dead Rising 3 y el Quantum Break, juegos para toda la familia, y pues se enfocaron mucho a los juegos. No hubo mucha información tampoco ahora del Kinect, porque ya lo habían, se habían enfocado más en la presentación, a ver el Kinect y las novedades de las aplicaciones, y como que ahora sí se dedicaron un poquito más a los juegos en esta conferencia. Ok, ¿nos brincamos Electronic Arts y Ubisoft? O... bueno, digo, como quiera, mira, Electronic Arts presentó varios juegos de deportes que pues están padres, pero siguen siendo pues deportes, gráficas bonitas. Maiden 25, que no es por el 2025, sino que tiene 25 años. Sí. El NBA Live 2014, el FIFA 14. Que no había, eso sí, NBA Live no había, este último año no hubo competencia contra el 2K, ¿no? Que yo me acuerde. Creo. La verdad, no. Sinceramente no estoy enterado. Que yo me acuerde, este último año, si no, corríjanme si me equivoco, pero este último año no hubo competencia para la NBA de 2K, que es el otro que tiene la liga de la NBA, ¿verdad? Para poder hacer videojuegos. ¿Cómo se le llama? Se me olvidó el nombre. La concesión, ¿verdad? Para poder sacar juegos de la NBA. ¿La licencia? La licencia, ándale. Que son los dos que tienen la licencia. Pero sí, presentaron muchos videojuegos de deportes. Electronic Arts presentó el Battlefield también. Más información del Battlefield 4. Y el Titanfall también. Sí. presentó Plant vs. Zombies Garden Warfare. Se ven. Ya había salido un póster por ahí que habían puesto y dijeron, ah, sí, será broma. O sea, porque obviamente es este como que parodiando al Modern Warfare. Sí, sí, sí. Y se ve interesante. Se ve divertidón. Se ve divertido, ajá. Para echarte unas retas curadas de que, oye, las plantas primero ahí plantadas, obviamente. Sí. Y en este juego, pues no, ya están más activas. Ya tienen piecitos, son plantas mutantes contra zombies mutantes, entonces se va a hacer un desmadre. Ajá. No, se ve entretenido en el juego, la verdad, bastante entretenido. Y Ubisoft, pues, presentó lo que, pues, ya todos estaban esperando, pues... Espérate. Bueno. Electronic Arts, el UFC con este... Más sudor. Sudor más realista, güey. Güey, se ve bien chingón el sudor. Yo ya quiero que sea rascahuele, güey, las consolas. Pero... No, espérame. Edge 2. Sí, verdad, ya se nos estaba pasando. Cabrón, chingón. También ya se venía rumorando. Y no tanto rumorando, sino que se les filtró por ahí por la página de Electronic Arts, que tenía una sección, el Mirror Edge, que en el tráiler pues no aparece ni el título ni el 2. Que de hecho estuvo raro porque hay varios juegos que de diferentes compañías que hicieron lo mismo. Por ejemplo, en Halo no le pusieron número, nada más decía Halo. Sí. Mirror Edge también. Es que es una nueva consola, como que van a decir, vamos a empezar de nuevo. Dicen por ahí, hay rumor de que es precuela, pero yo no creo, o que sea un reboot. El trailer se trata de cuando le pintan el tatuaje a Fate. Sí. Pero no creo que... De hecho, el modelo de esta chava se ve como que sí la hicieron más madura que el primero. Yo sí creo que es secuela, pero pues todavía no se sabe gran cosa. Nada más, pues es para que estemos enterados los que nos gustó el 1, que no somos pocos. O sea, sí somos muchos, pero no fuimos lo suficientes como para que fuera un éxito total. Pero lo bueno es que sí... Sí va a haber un 2. Sí, de hecho hay el meme del tipo de ese de que parece nerdillo con la fotillo, donde dice, se emociona por Mirror Edge y no lo compra. O sea, lo típico, va. O sea, de que sí, mucha gente se emociona y al final no le dan el apoyo que se merece al comprarlo. Como yo, ¿verdad? Que lo compré ya cuando estaba en 100 pesos y todavía no lo he jugado. Qué la chica. Pues te recomiendo que lo... Digo, bueno, mejor acaba los que ya empezaste, cabrón. Sí, te recomiendo. Está muy divertido. Sí es un juego que te invita mucho a repetir los niveles para sacar un mejor tiempo. O pues que la hayas cagado, realmente. Digo, sí, bueno, sí. Saber volverlo a hacer para tomar el mejor camino, la mejor ruta, hacerlo más rápido, más entretenido. Mirror Edge es uno de los juegos que si te mueres, o si te matan, o si pierdes el nivel, o sea, lo fallas, es por tu error. O sea, no es de que los enemigos, bueno, sí hay enemigos fuertes realmente, por el hecho de que ella no usa pistola. O sea, se las puedes quitar a los enemigos, pero no es algo principal, no es algo primordial. No es un shooter y de hecho te no premian el no usar la pistola. Exactamente. De hecho yo sí lo acabé, yo hice muchos trofeos. Hay un trofeo ese que dices de te premian. En el penúltimo nivel le quité la pistola a un guardia y en lugar de soltarla le disparé. Y nada más disparé una bala y ya con eso... Perdiste. Perdiste. Voy a tener que volver a jugar nada más por ese trofeo. Algún día, güey. Algún día, digo, últimamente empecé a jugar otra vez el Bioshock 2 para hacer ahí dos trofeillos. Pero bueno, digo, ese no es el tema, pero ese fue Electronic Arts. Que dice, antes de pasarnos, dice el Lele Macías, se ve genial Plants contra Zombies. Muy bien por Electronic Arts que compró a PopCap. Sí, de hecho, excelente, se ve excelente y la verdad sí es uno de los juegos que yo jugaría. Te digo, sobre todo que ya me acabé el normalito, el Plants vs. Zombies normal, que está muy muy entretenido. Y este, digo, este no es tanto para jugarlo como yo que lo jugaba en el celular a ratos, ¿verdad? Este sí es Este sí es para, de consola. sí es de consola, pero se ve muy bien, o sea, está muy llamativo, conservando el mismo humor que los otros. Entonces sigue esperando ahí todas las opciones que va a tener este juego con todas las plantas y que existentes que ya conocíamos y todas las nuevas que puedan poner. Que también ya habían anunciado el Plantas contra Zombies 2. No sé si viste el tráiler. It's About Time se llama, es el subtítulo. Sí. El juego que va a ser ya en viajes en el tiempo, vas a ir a Egipto en el pasado, a los piratas y todo eso, con nuevos tipos de plantas y todo eso. Pues para los puristas ahí está el 2, bueno, ya va a salir el 2. Y para los que quieran experimentar otra cosa con los mismos personajes, está el Garden Warfare. Es correcto. Y pues bueno, ¿y qué presentó Ubisoft? Ubisoft, El que se un llevó trailer. el E3 del año pasado, ¿qué fue lo que nos presentó ahora? Splinter Cell Blacklist, un trailer muy raro, tipo historia, tipo información, tipo. No me gustó, estaba como que muy, muy serio, no le entendí muy bien, digo, aparte de que pues, no le podía poner mucha atención. Se mostró otro video de Rayman Legends que ya debería de estar a la venta por Wii U, pero pues ya sabemos de los retrasos, pero se mostró ahí un videillo en CGI y un video del gameplay. Sí. Pues nada nuevo, digo, Rayman es, para los que ya hemos jugado el Origins, sabemos que es una excelente opción para juego de plataformas que de hecho ni existen ya, más que los de Mario. Y ya Mario pues ya fue otra cosa diferente, pero eso también más adelante hablaremos. Confírmame este Rayman Legends, ¿es el que salió ya para Wii U? ¿Cuál es el que salió para No, Wii U? iba a salir para Wii U en exclusiva. Pospusieron el lanzamiento Ah, para ya poder me acordé. sacarlo. Ajá, para poder sacarlo en las Pero otras consolas. sí había un demo, ¿no? Ya, porque Ah, sí. yo me acuerdo haberlo visto en Best Buy. Increíble porque era jugando con esta mona nueva, ¿cómo qué tipo de personaje es? Se me olvida. Bárbara la Bárbara. O Bárbara sea, la Bárbara. Bárbara de Barbarian. Es un nivel en el que estaban jugando al ritmo de la canción de Black Betty. No sé si tú la conoces esa canción. Ah, no. Búscala. Increíble, güey. Yo me traumé al verlo. Digo, sobre todo porque, digo, ya sabemos la calidad gráfica de los Rayman. En el mismo Rayman Origin se ve increíble. Se veía excelentemente en el Wii U. O sea, se veía una caricatura andando. Y con la música de fondo, el juego frenético. Impresionante, la verdad me dejó un buen sabor de boca ese demo ahí que tuve la oportunidad de jugarlo. Y luego me quedó esa duda de, porque sí, digo, ya hablamos alguna vez de que el mismo dibujante de Rayman estaba protestando por esos retrasos y todo el show, ¿no? Ahí no sé cómo estuvo la onda. Y pues bueno, Pero ya. pues lo que querían era que ya lo sacaran, pero pues Ubisoft dijo, Nel, se vienen también para el PlayStation 3 y para Xbox 360. Se ve muy, muy bueno. Sí, y eso que tú dices del nivel musical, eso yo no me la sabía. Sí, no sé si ya había salido otro trailer donde dijeran que había niveles musicales. Pues salió el del Eye of Tiger, el mariachi o algo así no me acuerdo. Si lo viste, ¿Sí? la canción ¿cómo se llama? De Rocky. De Rocky, pero realmente, digo, se ve excelente. Digo, lo único que realmente te soy sincero, digo, ya dije realmente varias veces, ¿verdad? Realmente. Pero bueno, es que el juego, la vez que lo jugamos en línea, bueno, no en línea, en los cuatro jugadores, me pareció algo confuso. En el PlayStation 3, el juego esa vez no me pareció completamente divertido, como que yo siento que sí está bien a lo mejor jugarlo con uno, con dos, o no sé cómo vaya a ser esta experiencia, pero eso de que la persona puede seguir avanzando y los que se quedan atrás no pueden hacer a lo mejor nada y como que no fue mucho de mi agrado, ¿verdad? No, de mío, mío, de mí. No sé cómo le parezcan a los demás, pero Pues tú que te quedabas atrás. Sí, ¿verdad? Como güey. Pero mira, esta es la canción de Black Betty para que... Para, por si te la... No te la sabías. ¿Sí lo escuchas? Vamos a empezar el canción. Búscala, está muy chida esa canción. Iba corriendo hecho madre la... Por todos los niveles. De hecho era la misma escena. De hecho creo que era el nivel donde ella la van persiguiendo esos monstrillos medio raros. Era esa parte de ese video. Con esa canción iba escapando de ellos. Está muy muy entretenido. Bueno, esto fue un momento cultural. La canción se llama Blackberry de Ram Jam de 1977. Box cultural. Bueno, podemos seguir. La rancherita y regional. Ah, no, verdad, eso no. Dice Le Macías, las consolas prácticamente tienen la misma galleta, habrá que ver cuál funciona mejor. Así es, se da cuenta que son clones y vamos a ver cuál van a poder darle más difusión. Y sobre todo los desarrolladores y los que son más de las first party son las que van a poder decidir quién pueda ganar esta batalla. Dice que ahorita que pasen al tema de las características y fechas de lanzamiento. Sí, ahorita vamos a pasar rápido a ese tema también. Digo, vamos, ahorita estábamos con Ubisoft, con el Rayman, pero ¿qué otra cosa se presentó aparte de Rayman, güey? The Crew, un juego de carreras cooperativo, estilo... Bueno, yo nunca he visto las películas de Rápido y Furioso, pero creo que de eso más o menos se trata en algunas partes, ¿no? Sí, digo... Varios güeyes en sus carros lujosos cometen algún asalto o algo así, ¿no? Lo más interesante que vi, no sé cómo se vaya a manejar en el momento, pero fue como que el carro transformaba dependiendo del terreno. No sé si tú elegías, porque yo vi que el carro era uno cuando iba en la carretera, luego se pasó al otro terreno y se transformó el mismo carro. Entonces, no me acuerdo de lo visto. Sí, al final las camionetas van cambiando y terminan siendo unas tipo camionetas como para tierra. No sé si es por el video nada más o en el juego si se va a poder hacer eso de y cambiar según el terreno. Pero sí está interesante el juego. No me acuerdo algún juego de carreras de Ubisoft. Realmente no lo tengo de esta generación, del PlayStation 3 o Xbox, no recuerdo. Pero pues interesante, y tener otras más opciones de juegos de carros que se vienen bastantes, como el GT, el Forza, este Crew y el otro que se va a llamar de PlayStation 4 Drive Club, algo así. Ajá. Si no me acuerdo, entonces se vienen bastantitos juegos de carros, esperemos los acostumbrados Need for Speed y pues los a lo mejor en algún futuro los Midnight Club y todos esos que existían antes, bueno, que todavía existían en la consola anterior, pero pues opciones de juegos de carros interesantes al venir de Ubisoft, que ahorita es una de las compañías más fuertes que hay en el mercado. Así es. ¿Qué sigue? Dice Le Macías, Rolando los años con Vox. Sí, es, aquí está el poncho ¿cómo se llama? El de Rolando los años. Vamos a hacer un Rolando los Años ahí en el Club de Leones. Con pura música de Creedence y todo. No, está ahí para los que les guste. Está chida esa canción, a mí me gustó. Bueno, tú nos estás diciendo que ya se presentó este juego de también Ubisoft. Pero vienen los fuertes, güey. Los fuertes que presentaron. Pues, bueno, ¿no? Presentaron un trailer que ya se había liberado desde la mañana. Sí. De Watch Dogs. Con el crítico de la nostalgia como malito, ¿sí sabes quién es el Nostalgia Critic? Claro, claro. Es idéntico el vato, pero pues no es un video in-game, ya después lo mostrarán en la PlayStation. Pues está padre, pero vamos a seguirle y después platicamos de Watch Dogs. Sí, y el otro que se presentó también, que también se presentó en Sony, pues fue Assassin's Creed 4 Black Flag. bla bla bla y bli bli. Que el trailer estuvo así como que así es muy pura cinemática. Que posteriormente ya en la conferencia de Sony fue algo mucho mejor. Sí, sí. Bueno, que luego hubo ahí un fallo. Sí, bastantes bugs. De hecho, se detuvo y tuvieron que cortar la presentación. Pero bueno, eso es algo también que ahorita tocamos el tema porque parece que no pasó nada y como que fue más impresionante la conferencia de Sony, que cubrió por todos esos errores, que no fue solamente en ese juego, que fueron en varios de los que se notó. Pero también es otra cosa, hubo presentación de los juegos en vivo, con control, con consola, de los demos reales corriendo en PlayStation 4. O sea, no fue el típico video nada más pregrabado o el típico show que se aventó el año pasado Microsoft con el Kinect de moverse actuado. O sea, era algo real lo que estaba pasando y se notó en los errores. Pero bueno, ya eso fue lo que se presentó de Electronic Arts y de Ubisoft. Y en la noche, a las 8 de la noche, bueno, no, de hecho no, ¿de qué horas fue? A las 9, ya se me olvidó la hora, si fue a las 8. Yo no estaba a esa hora, pero sí empezó tarde, ¿no? Empezó tarde. Todo el mundo empezó de mal por Sony, o sea, llega tarde a su conferencia y que no la inicia y bla, bla. Porque sí empezaron bastantito tarde. Pusieron un video y después lo cortaron. De hecho, yo empecé a buscar por todos lados porque pensé que era mi internet y me conectaba por aquí, me conectaba por allá y luego no, ahorita vamos a empezar porque yo ya pensé que la había cajeteado, pero o sea, de que se me había caído el internet y todo el show, pero no. Fue Sony quien de repente después de que llegó tarde y puso ese video, después lo paró y se quedó la conferencia sin iniciar. Pero pues ya iniciaron con lo que se viene y pues ahí con una cancioncita con los juegos que ya nos habían medio presentado para la consola de cuando se anunció la consola y un videíto ahí interesante, pero fueron muchos juegos sobre los que presentaron que me llaman a mí bastante la atención en la consola. O sea, no, a lo mejor no todos de ellos como First Party, pero sí algunos bastante interesantes para utilizarlos en el PlayStation 4. Más funciones, iniciaron hablando con más funciones para el PlayStation Vita. O sea, sobre todo la fusión ya casi total del PlayStation 4 y PlayStation Vita. O sea, están queriendo utilizar el Vita como el control del Wii U. O sea, como tener tu mismo control que utiliza Nintendo, el Gamepad, pues que sea tu PlayStation Vita. O sea, está muy, muy interesante. Digo, no sé qué más viste tú ahí de esa información del PlayStation Vita, que fue con lo que iniciaron. No, sinceramente no. Digo, la verdad, pues yo no estaba cuando se hizo la conferencia de Sony, o el briefing que le llamaron, ya no les llamaron conferencia, el briefing, como que la junta o la... ¿Cómo se le puede llamar? Bueno, eso. Tú eres el que estaba presente, ¿no? Así que mejor tú guíanos, güey, por favor. Yo estaba presente, aunque realmente, te soy sincero, mi fanboísmo me borró la memoria, inició la conferencia y caí desmayado. O sea, grité como niña, ¡ay! Y me desmayé. No, iniciaron como, pues queriendo darnos a entender, bueno, hablaron de las redes sociales, de cómo se ha vuelto conjunto PlayStation con Facebook. O sea, el Facebook de PlayStation, en la red de gamers más grande que hay en Facebook, la de PlayStation, te hablaron de todo eso, de su filosofía de las redes sociales y lo que están haciendo con Netflix y todo el show, que es la consola en la que más se utiliza el Netflix entre todas las que hay. O sea, es el PlayStation, y dándole pues de entrada más vida al PlayStation Vita, que estaba, pues no le está yendo del todo bien. No es una mala consola, es una consola cara, consola portátil. El problema es el precio. Ya anunciaron que van a haber rebajas y todo el show, No, no en la conferencia, si no me recuerdo, no dijeron nada en la conferencia, pero sí se tiene planeado y más rebajas para el PlayStation Vita. Pero pues volverlo a la vida. ¿Y con qué lo hicieron? Pues con esta fusión del PlayStation 4 vía Wi-Fi, o sea, sin ocupar internet, se va a conectar de consola a consola vía Wi-Fi para poder realizar los streaming del juego, poder también utilizarlo en ocasiones como control. O sea, está bastante entretenida las funciones que va a tener. Y pues los juegos que se presentaron para el PlayStation Vita, como el Killzone Mercenary, que se ve increíble en la consola. Bastante buenas las gráficas para este Killzone. Pero bueno, dejando un poco al lado el PlayStation Vita, que a lo mejor no muchos tienen y que no les pueda parecer bastante interesante, pero lo interesante es de que sigue el apoyo a los independientes, a los programadores independientes. Pues ya vimos ahí hace unos meses, o un mes o dos, no me acuerdo, el Guacamelee, que pues no es de una compañía grande. Es correcto. Es un juego buenísimo. Digo que también salió para el Play 3, pero su plataforma principal creo que es el Vita, creo. Y así van a ir saliendo muchos juegos indies. Y es que sí es verdad que Sony ha apoyado bastante a todos los juegos, a todos los pequeños desarrolladores. Desde el principio, bueno, con Flow, con Flower, con Journey, todos esos juegos son juegos que en muchos lados no tienen el apoyo y que Sony los ha traído. Hay muchos minijuegos, como no sé si tú has entrado recientemente al store, hay infinidad de minijuegos, apoyos a todos esos desarrolladores para poder traer esos minijuegos al PlayStation, sobre todo que es más fue como para el PlayStation Vita, de que jugarlos en tu PlayStation 3, pero son excelentes juegos algunos y pueden salir joyas de ahí, entonces el apoyo sigue por parte de Sony. Así es, pero como quiera sí, lo principal es el Play 4. Sí, porque se anunciaron pues todavía lo que viene, digo, para PlayStation 3, The Last of Us y de Beyond también, que pues son de las cartas fuertes para mantener el PlayStation 3 ahí en la pelea todavía, que son de los... Para terminar en lo más alto. Es correcto, que The Last of Us ya lo pueden encontrar en su tienda favorita. A partir de ya, es más, vayan ahorita, no va a estar cerrado. Y lástima que fui a una tienda departamental que tiene nombre de una ciudad inglesa y no tenían ninguna edición especial. Sí estaba bastante interesado en comprar alguna versión especial de Last of Us porque se ve excelente, pero no, pues no tenía ninguna, ni fecha. ¿Sí estaba la normal? Es que fui, me tocó ir el sábado y salía el martes el juego, si no mal recuerdo, ¿no? Sale hoy, tenía la preventa. Yo lo que hice fue preguntar para ver si tenía si iban a tener preventa de alguna edición especial o si ya la tenían. Y no, la respuesta fue en el pastel. Entonces, pues no me animé. Digo, claro que me iba a animar porque estaba a 50,000 meses sin intereses, con pagos de 20 pesos y todavía te regresaban 10,000 pesos en monedero electrónico. Entonces. Entonces, no salió, no jaló, pero pues va a terminar en alto el PlayStation 3 con estos excelentes juegos, que se habló mucho más de estos juegos en la conferencia para Latinoamérica el siguiente día, que a lo mejor si toca tiempo al final podemos hablar un poco de lo que se viene para la TAM, de este lado del charco. Y pues sí, lo bueno y lo que todo el mundo estaba esperando fue PlayStation 4. O sea, todo el mundo quería conocer la consola y cuando salió realmente me excité. O sea, fue grandioso. Te corriste, tío. me vine para otro lugar porque ahí no podía estar viéndolo y no podía gritar como mariquita sin calzones y realmente fue muy chido el verla. Y por fin lo que toda la gente esperaba, verla físicamente. Sí, conocerla, güey. O sea, realmente todo el mundo... Era como si estuvieran viendo una vieja desnuda, güey. Sí, sigo sin entender esa manía de... Es que no mostraron la consola. O sea, están mostrando juegos. O sea, la vez que anunciaron el PlayStation 4 y mostraron el control, no estaba físicamente y todos se quejaron, o sea... Sí, cuando realmente pues no te interesa mucho. Digo, sí te gusta que tenga un diseño acá chidito, ¿eh? Que se vea interesante en tu sala, que no se vea como una VCR como la que tiene mi abuelo aquí, super beta y media feyona. Y yo creo que no nos falló, o sea, yo no esperaba una consola pequeña ni nada, porque pues el poderío es grande de la consola y como todo, pues tienen que tener un tamaño normal para luego ya posteriormente pues ir sacando sus minis o sus versiones slims o menos flaquitas y todo, digo, menos gorditas y todo eso. Pero yo la vi bien, no sé qué te pareció a ti como diseñador. No, pues o sea, no me he puesto a verlo meticulosamente. Sí se ve un poco rara, como que no le echaron tantas ganas, pero sí le echaron un poquito más de ganas que el Xbox One. Porque Sí. pues el Xbox es una caja literal. Este por lo menos pues ya se ve así como que sí le metieron un poquito más de coco. Pero pues bueno, digo, sinceramente el Play 3, el primero por lo menos, que es el que yo tengo, no está tan bonito. O sea, No, no sé, no. la verdad lo que importa son los juegos. Eso sí, o sea, lo importante es ver el poderío de la consola para los juegos de esta generación y los desarrollos, ¿va? ¿Cómo se van a llevar para esa consola? Y no me acuerdo bien con qué iniciaron, pero yo tengo un juego muy en mente. Me gustó mucho los primeros dos para PlayStation 3, el Infamous 1, Infamous 2, y este Infamous Second Son. Se ve muy bien para PlayStation 4, se ve excelente. Y es una de las apuestas fuertes para el lanzamiento del PlayStation 4. Ahí estaba en el E3, tenían el demo para que los que pudieran jugarlo. Y los que lo jugaron dicen que está muy bueno. Y la verdad, los videos que he visto de gameplay están excelentes. La historia Sí, se ve entretenida. también muy buena animación facial, porque no sé si fue el que pasaban durante la conferencia, pero luego ya vi un tráiler de historia y la animación facial se ve muy muy padre. Sí, hay en el canal de YouTube del PlayStation Latinoamérica, hay un detrás de cámaras de esa cómo ese ay, se me olvidó lo que dijiste ahorita de reconocimiento facial, ¿verdad? De cómo lo hacen. Pues lo mismo que luego se vio con el Jack Bauer ahí con Metal Gear Solid, los puntos que le ponen a la cara, al rostro, a la persona para que sea algo más real. Porque, como dicen ellos en el video, lo mencionaban, o sea, cada gesto tensiona una parte diferente del cuerpo y ellos todo con esos puntos, todo eso lo ven. Y ahora con el poderío que tiene la consola, todo eso lo están pudiendo plasmar en el juego, que eso le da mucho más realismo. A lo mejor no lo ves tú tanto en el momento de jugarlo, pero en el momento de ver los animaciones, las cinemáticas, se nota. Sí se nota bastante el trabajo de este poderío de la consola. Y en el juego, sobre todo, el poderío de que ya ves muchos más detalles de la ciudad. O sea, ya ves partículas, puedes ver aire, puedes ver polvo, hojas, algo que no se podía hacer en las consolas anteriores. Y pues eso le da mucho más realismo. Son pequeñas cosas que hacen ver mucho más real el juego. Y hay unas cosas que de PlayStation 4, de un juego en particular, que más adelante, que ya que lleguemos a ese punto, lo tocamos, pero que se ve excelente. Después de esto ya no me acuerdo cuál fue el que siguió. ¿Tú tienes por ahí la No, lista? pues mira, según lo que tú publicaste, presentaron The Order 1886, Sí, es juego de un... Santa Mónica. Por fin se olvidaron un poco del God of War. Un tráiler pues que no es in-game, es Es historia, cinemático, sí. pero se ve muy interesante. El aspecto visual es en Londres, así pues supongo que el año es en 1886, como Sí. dice el nombre. Tipo steampunk, algo parecido al steampunk, Es de correcto. una realidad alterna, donde no es en la misma tierra, pero es muy, muy, muy, muy, muy parecido. Es cierto, es Con cierto. hombres lobos, o por lo menos hasta donde se escucha y se medio ve, porque no se ve muy bien, pero si no lo han visto, busquen como que la orden, en inglés, The Order. 1886. ¿Cómo sería en inglés? 1886, algo así. Yo le No, diría no, no sé cuál. 1886 en inglés. pero ya, ya me entendieron. Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Y después de ese... El demo técnico que hizo Quantic Dreams de Dark Sorcerer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo viste ya en HD y completo? No, el de la presentación. Güey, velo, güey. Porque en la presentación tengo entendido, porque ya después me enteré, que duró pues como 5 minutos. Sí. El video completo dura 9 minutos. Es una delicia visual. O sea, vaya. Es impresionante la calidad de gráficos. Es, pues es un demo técnico, realmente no es un juego, es un demo técnico muy muy muy cómico. Se supone que están grabando, ¿no? Era el Loco Valdés, güey, ¿no? Estaría con madre ahora que está la novedad de pasar todo a español latinoamericano, que contrataban a Loco Valdés, güey, por ese papel. Sí. Pues de hecho, así todo viejillo. Está muy bueno, les recomiendo. Ojalá, no creo, pero a ver si mañana me doy la oportunidad de checar la PlayStation Store, porque va a haber muchos videos de este 3. Ojalá ese esté. Sí, para porque verlo en su máxima expresión. 1080p, no. Es orgásmico. ¿Te la crees que son humanos? Chécalo cuando tenga chance. Dura 11 minutos, no, 9 minutos. Y está bastante, aparte, bastante chido visualmente. Pinche CGI de Beowulf le queda corto, güey. Yo creo que sí. Beowulf le queda corto a este demo técnico, que pues a ver si así empiezan todos los juegos, o al menos la mitad de la consola. Esperemos. Porque a veces le tiran mucha calidad a los demos técnicos, pero al final de cuentas las compañías no logran llegar a esa calidad, aunque pues cerca. Es lo que yo decía de Quantic Dreams, que ahorita pues están con su billón, pero bueno, tuvieron tiempo para hacer este demo técnico. Imagínate lo que pueden, eso fue como decirnos, imagínate lo que puedo hacer, cabrón. O sea, con el PlayStation 4. Entonces, se vienen cosas impresionantes para esta nueva generación y van a estar mucho más pulidas en el futuro. Los primeros juegos, sabemos, digo, no es lo mismo en los primeros juegos que yo compré de PlayStation 3 al último Uncharted. Digo, si del Uncharted al Uncharted 3 hay un mundo de diferencia. Digo, no me imagino con este brinco que va a pasar el siguiente año o dentro de 2 años, ¿verdad? O sea, increíble, bastante increíble. Pero chéquenlo en YouTube también. Dark Sorcerer. Final Fantasy versus 13 se convierte en Final Fantasy 15 después de 7 años que lo anunciaron, el Final Fantasy versus 13, que va a ser como que hay toda una saga, Fábula Nova Crystal o algo, ¿no? Sí, pues es la, ya ves que Final, bueno, tú que sabes más ahí de los Final Fantasy, que tienen como que las fábulas o la saga, ¿verdad? Dependiendo del Final Fantasy, va dependiendo de una saga diferente, ¿va? Entonces pues te dan aviso de a qué saga pertenece, ¿no? Ajá. Y digo... ¿Se ve con madre el juego? Sí. La verdad es que, digo, yo que no soy fanático de los RPGs, que me gustó bastante, digo, y eso que es el que, yo creo que por ser el primero, ¿va? Pero que fue de los peor o de los más criticados, el Final Fantasy 13, que yo tuve la oportunidad de, tengo la oportunidad de tenerlo y de jugarlo, no me lo he terminado, ya voy en el tercer disco, pero no lo he acabado, y que bueno, muy criticado, pero me gustó bastante. Digo, yo no era fan de los RPG y me pareció entretenido este juego con... Pues de hecho ese es como que un RPG para principiantes, porque por lo mismo de que el juego te lleva así por un super pasillo, pues sí, está, es como que, como no que libre, para que, no tiene libertad. Sí, es bastante lineal, o sea, vas de un punto A a un punto B muy fácilmente, o sea, no tienes muchas complicaciones. No, yo me acuerdo que cuando tú jugabas RPGs tipo ¿cómo se llamaban estos? que eran los Chrono Trigger, esos que Chrono Cross, que de repente te desesperabas porque no sabías luego dónde ir o qué onda, y que te faltaba algo y que tenías que subir de nivel y todo el show, y que estaban cabroncitos, o sea, estaba dificilones el poder avanzar. Realmente con este Final Fantasy XIII fue, yo lo noté bastante sencillo. Digo, yo que era la primera vez que jugaba un RPG así, los únicos RPG que había jugado antes eran los Pokémon. Y digo RPG pues el modo de pelea y de batalla, ¿va? Pero sí, no, sí son RPG los Pokémon. Y me pareció bastante bueno, pero es increíble, digo, como decías tú en el video, que pues ellos son los reyes de las cinemáticas. Que son, si en el Xbox eran, bueno, que yo, el juego que yo tengo es para Xbox, y se ven increíble, o sea, se ven impresionantes, no me imagino ya con el desarrollo del PlayStation 4, y luego el gameplay que mostraron, se veía muy, muy bueno. Sí, se ve muy padre con personajes, monstruos gigantescos, y las tomas de cámara y todo eso. Se ve muy, muy padre. Aunque el modo de pelea se ve más como RPG action, ¿no? Action sí, RPG. Pues desde el principio así fue concebido Versus 13. Muy a la Kingdom Hearts. Que pues sí tienes puntos de experiencia y todo eso, pero eres más libre de hacerlo, de mover a tu personaje. Y hablando de Kingdom Hearts, también salió el trailer. Anuncian que el 3 ya está en camino. Ya está en desarrollo. Ya lo están cocinando. Y hasta ahorita leí un rumor de que se tiene pensado, o anda corriendo el rumor de que están intentando meter lo nuevo de Marvel, que sería, pues, perdón, lo nuevo de Disney, que sería Marvel y sería Star Wars. Entonces estaría muy fregón. Yo no sé, o sea, ya pensándolo así, no estoy 100% seguro, pero pues esa era la fortaleza del Kingdom. Bueno, era un buen juego, era un buen RPG, pero era entretenido ver todos esos ¿cómo se le llaman? Crossover o personajes. Sí, crossover con los personajes de Disney. O sea, era bastante entretenido verlo, pero sí iba a ser raro Spider-Man ahí junto al... No sé. Digo, eso es algo que estaba ahí escuchando, que decían que el director de desarrollo del juego iba por la negociación de esos personajes, o sea, no es un hecho ni nada, pero que le gustaría tener, mencionaron a Logan, a Spider-Man y a Darth Vader en el juego. Entonces a lo mejor Darth Vader pudiera ser un buen enemigo para el juego. Aunque pues luego ya van a empezar los puristas ahí a enojarse que están destruyendo la saga y que va a salir con Phineas y Ferb y todo el show. Pero probablemente. Pero digo, es lo que muchos estaban esperando, el Kingdom Hearts 3. Así es. Ya va a ser un personaje, decían, un poquito más maduro, se veía, decían ahí que ya iba a ser un poco más maduro y todo el show. Y pues bueno, tú que eres fan de los Kingdom Hearts, ya lo esperas con ansia. No soy fan. Eres fan, güey. No, la verdad vendí los juegos, güey. Sinceramente. Ya no tuve la paciencia de seguir con el 1. El 1 pues sí lo jugué un rato. Y ya ahora que se viene la versión en HD, 1.5 Remix. Ya con trofeos, con su librito de arte, güey, chica. A lo mejor me puedo, pero no. Ahorita no tengo la paciencia para un tipo de juego así. Pues bueno, increíble para todos los fans, ya está Kingdom Hearts 3 en desarrollo y espérenlo muy pronto en su consola PlayStation 4. Oye, ¿qué bugs viste en el demo de Assassin's Creed 4, güey? Hijo de su. ¿Qué notaste? No. Lo primero que empezaron con la demostración de Black Flag. Lo primero que vi, me gustó bastante, se ve el poderío. Tú sabes que yo sí soy de que yo me fijo en las gráficas, y se ve muy bueno gráficamente, se ve excelente el juego, pero de pronto se empezó a parar y luego se desfasó el audio, o sea, las voces no estaban sincronizadas, y luego pararon, como que se cortó, y luego como que volvió a empezar, y luego mientras ahí iba como que medio corriendo y todo el show, o sea, avanzó un poco ahí el demo, se quedó trabado, y luego pasan al chavo que estaba jugando con el control, y empieza como que mover las manos, y como que qué pedo, y cortaron, y inmediatamente pasaron a Watch Dogs, ¿no? Se lo mandaron a volar, no dijeron ni... No salieron ni a decir una disculpa, pues esto pasa con los juegos, presentaciones en vivo y todo. No, nada, o sea, cero. Otra cosa mariposa y se pasó. O sea, no hubo más explicación. Ah, bueno, pues entonces, como no hubo más explicación, vamos a Watch Dogs. Vamos a Watch Dogs también porque, digo, de Assassin's Creed es una IP muy conocida, que ya sabemos más o menos lo que nos puede esperar. Sí se ve muy, muy buena las peleas en barco, se ven buenas, se ve bien gráficamente, pero pues es, sí puede ser, podríamos decir, un poco más de lo mismo, ¿verdad? No es algo nuevo que nos pueda sorprender, y en cambio Watch Dogs es una apuesta nueva de Ubisoft, y digo, presentaron un video diferente al que ya habían presentado por la mañana, y no sé... Digo, son juegos que te hacen comprar una consola, y son de los que te gustaría tenerlos de inmediato, ¿verdad? Que salgan, que nadie te cuente ni no sepas nada, o sea, jugarlos desde el principio, y se ve bastante interesante esta nueva IP. No sé si por ahí tuviste luego tiempo de ver el video. Sí, el gameplay. Sí. Sí, está muy padre cómo... ¿Cómo va escapando en un auto de la policía? Abre una reja, se mete con el carro, cierra la reja, y obviamente los policías pues no se esperan eso y se van. Sí. Apaga el carro y no se dan cuenta. Y cómo la manera de manipular toda la tecnología. Bueno, ya habíamos visto en otros videos, pero como quiera sigue siendo pues bastante interesante, bastante sorprendente cómo... Como usa la tecnología a su favor. Está fregón. Y esto fue un video que se presentó para la conferencia de Sony, pero hubo una presentación a prensa privada de un demo diferente, una misión distinta, en la que, bueno, sin spoilear mucho, pues ya vimos que pues él puede hackear todo, ¿va? Y la ciudad es increíblemente tecnológica. Bueno, Chicago, pues hay mucha tecnología y todo el show, pues es una ciudad, como se dice, una metrópoli. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo personaje se encuentra en los barrios bajos de la Independencia? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? O en un lugar donde no, a lo mejor no tiene acceso. O sea, ¿de qué se puede, cómo se va a llevar el juego? Y digo, para no spoilear a lo mejor mucho de la misión y eso, pero sí se dicen los que lo pudieron probar que es bastante interesante, que no es únicamente un Assassin's Creed con tecnología. O sea, el juego está bien hecho, está bien pensado, y digo, como todo, va a tener sus errores, que después a lo mejor en alguna secuela o precuela o juego, segunda parte, se puedan corregir, pero por lo pronto se ve que le echaron ganas al juego y promete bastante. Y además de esto, lo más interesante fue el modo multiplayer. No sé si viste, has visto algo de ese modo. Eso sí, no lo he visto. El modo multiplayer, su principal, bueno, lo más interesante de ellos es que tú vas a poder estar en tu modo normal de campaña, y la gente va a poder ingresar a intentar hackearte sin que tú te des cuenta. O sea, tú va a aparecer como una persona normal. Entonces tú vas a tener que encontrarlo para poder evitar el hackeo o tratar de zafarte del hackeo de esa persona. Pero tú no vas a saber quién de tu alrededor es el que te está hackeando. O sea, se ve muy, muy, muy bueno ese modo de gameplay. Se dicen que se ponen buenas las persecuciones ya cuando encuentras a la persona. Y porque, pues imagínate, con el poder hackear y utilizar semáforos, bloqueos, explosiones y descargas a tu favor y todo eso, que se pone bastante buenas ahí las persecuciones. Y sobre todo eso, que a tu alrededor va a haber gente que va a intentar también hackearte a ti, y tú tienes que evitarlo y descubrirlo y toda esa onda. Entonces, está excelente el Watch Dogs. Lo único... Bien padre. Ah, no, bueno. Sí. Lo único que me queda ahí duda, pues es el desarrollo. Viene para PlayStation 3, viene para Xbox 360, viene para PlayStation 4 y viene para Xbox One. Cuando los desarrollos son así, no están, yo siento que no van a utilizar el 100% o no están totalmente enfocados a utilizar la nueva generación de consolas. Sí van a tratar de aprovecharlo en lo que se pueda, pero lógicamente el desarrollo no es igual cuando es para múltiples consolas, ¿verdad? Entonces, sobre todo con la diferencia gráfica, que a lo mejor no es tan notoria, pero sí tiene diferencia entre un PlayStation 3 y un PlayStation 4. O sea, y se trata de que en el PlayStation 4 pues se ve más padre la gráfica. Sí, entonces eso puede ser lo único de que puedan ver estos ports malos que o no completos en alguna versión, pero el juego promete y promete bastante, bastante interesante, y pues vamos a esperar más de Watch Dogs para Sony y PlayStation 4. No lo puse por ahí, ¿verdad? Uno era en octubre y otro era en noviembre. Creo que Assassin's Creed era en octubre y el Watch Dogs en noviembre, si no mal recuerdo. No, pues la verdad, ni idea, pero pues no pasa nada, hombre. Cuando salga lo van a tener que comprar y se van a enterar. Nosotros le vamos a avisar. Ok. Es correcto. Se presentó The Elder Scrolls Online. Ok, para los amantes de esta saga de Elder Scrolls, para que los pueden jugar online. Otros juegos, pues como por ejemplo el último que fue Skyrim, pues es una aventura épica, pero pues nada más en, ¿cómo se dice? Para un solo jugador, vaya. Sí. Más online. Y el anuncio del juego de Mad Max, esta película de los 80s. ¿Cómo se llama? ¿Kevin Costner? Sí, fue Kevin Costner. No. Sí. No, Kevin Costner no era la otra, que era del mundo acuático. No, también. ¿También? Ah, bueno. En esa época le daban todos los papeles. antes de ser el papá de Superman. Mad Max es de los 80s y Waterworld es de los 90. De los 90, ah, bueno. Y pues ya vinieron. Ah, bueno, de juego, el gameplay de Destiny. Que hubo bugs, no igual, pero al principio se volvió a trabar también. Entonces, digo, son cuestiones que pasan, pues los juegos están en desarrollo y pues todavía hay que pulirlos, ¿verdad? Pero otro de los bugs que pasó ahí, que se notó. Está interesante el Destiny, que no son gráficas realistas, pero se ven muy padres. Y el hecho de que, pues en online... Va a haber ciertos momentos que va, como eventos tipo World of Warcraft, de que no, pues hay una pelea en este lado, vaya, y llegan ahí jugadores de todo el mundo y empiezan a matar al monstruo, lo que sea. Sí, de hecho esa parte se vio muy interesante porque ellos eran dos personas y de pronto... Y de pronto llegan a la zona donde aterriza un... No sé cómo le... Ahí pusieron el nombre porque estaban pasando los nombres de los enemigos y todo ese show que no me acuerdo bien. Pero se empiezan a unir y más gente. O sea, empezaban a unirse de todos lados. Y se ve muy bueno todos atacando ahí al monstruillo. También había enemigos y todo el show. Y aparte, pues, este juego trae que... No lo mencionaron mucho ahí, pero ya lo sabemos que viene fusionado completamente con las redes sociales. O sea, con tablets, con celulares, o sea, smartphones... Vas a poder tú continuar, que eso es algo que a mí me gusta bastante, por ejemplo, customizar. A veces no te das el tiempo para customizar lo suficiente y eso lo vas a poder hacer desde una tablet. O sea, desde una tablet vas a poder conectar a tu cuenta, a tu personaje, vas a poder ponerle los zapatitos de color rosa, comprarle calzoncitos y muñequitas. Y, o sea, cosas que normalmente te llevan mucho tiempo y que te aburre hacerlo cuando tú estás en tu consola porque lo que quieres es jugar, cabrón. Entonces, es algo nuevo que van a estar muy, muy presente en toda esta nueva generación, pero con Destiny lo vamos a ver desde el principio. Yo creo que va a ser de los primeros en utilizar todas las redes sociales para toda la cuestión de los aparatos inteligentes, redes sociales, para mantener tu cuenta al tanto, o sea, tenerlo actualizado, tú seguir, se puede decir que jugando desde cualquier parte, ¿verdad? Sin necesidad de estar en tu consola. Digo, no necesariamente jugando el gameplay, sino que con tu cuenta, moviéndole, creando, o sea, haciendo equipos y todo el show. En lugar de estar pendejeando con el Candy Crush. Es correcto. Pues ayudas a haces algo para que mejorar tu juego en Play 4. Es lo típico, yo llego, pongo Call of Duty y entro de inmediato a jugar una partida, quiero buscar mis armas y resulta que cuando vino mi primo le movió a las armas y me puso unas armas bien pedorras que nomás a él le gustan y me pierde la configuración y tengo que otra vez volver a salirme de la partida para customizar mis armas a como a mí me gustan, con todos los perks y todo el show. Entonces son cuestiones que no te gusta hacer, que muchas veces se pierde todas esas opciones. Es lo mismo que crear tu jugador en el PES, güey. ¿Cuánto tiempo pierdes para crearlo? O sea, fácilmente cuando compras un PES y quieres crear tu jugador, ese día no juegas, güey. O sea, ese día te le dedicas a hacer tu personaje, a ponerle el mismo tipo de ceja. De hecho, te estás ahí viendo en el espejo a ver si se parece a ti y todo el pedo. Entonces, a huevo. Huevito. Y al final de cuentas terminas y dices, con madre, déjame inicio el modo ser leyenda. Volteas y ya son las 12 de la noche. No, pues ya me tengo que ir a dormir. Entonces, esas cosas son de las que de esta nueva generación va a estar muy muy atenta para utilizarlas con todos los smartphones y todas las opciones que ya hay en el mercado. Y pues Destiny va a ser uno de ellos. Y muy interesante esta opción, muy interesante. Y bueno, pues ya para terminar, los anuncios de la consola en sí, que va a soportar juegos usados. Que eso fue lo mejor de la noche. Hits. Toda la gente, no, bueno, me dices que no estabas ahí, pero vitoreó al momento de que anunciaron. Fue el troleo, lo podemos decir así, fue el troleo del año. O sea, no ha habido troleo más grande en este año que el que le hizo Sony a Microsoft, que aún con letras chiquitas, porque no todo es miel sobre hojuelas, como se dice, pero lo anunciaron para darle. O sea, lo anunciaron con bombo y platillo, con una imagen grandísima atrás donde decía, va a aceptar juegos usados. O sea, toma, chango, tu banana. Entonces, que claro que... Te hicieron un video así, tutorial para juegos prestados. Así es como se hace, dice el japonesito. Y le pasa la cajita a su compañero de al lado. Ya está. Sí, no, estuvo muy chingón el video. Realmente muy, muy chingón. Bastante fuerte el troleo a Microsoft. Con luego, eso salieron letritas. Sí, de sí. Que ahora para jugar en línea pues sí vas a tener que pagar tipo el Xbox, el Gold. O sea, vas a tener tu PlayStation tu PlayStation Network Plus para poder jugar online, que trae muchísimos beneficios. Que a comparación del Xbox Live en el anterior, porque ahora ya están haciendo lo mismo de PlayStation, de regalar juegos. PlayStation desde el principio lo hizo con juegos realmente increíbles regalados. O sea, normalmente son hasta 5 juegos por consola. O sea, en tu misma cuenta vas a poder tener juegos gratis para PlayStation 3, para PlayStation 4, para PlayStation Vita y para PSP. O sea, es realmente una buena opción el PlayStation Network. Pero, pues sí, para los que decían que el PlayStation no era gratis todo, pues ya no lo va a hacer. Esas fueron las letritas chiquitas que aparecieron. Y también la cuestión de los DRM. Algo que Sony dejó muy claro es de que ellos en ninguno de sus first party o sus juegos de ellos van a tener ese bloqueo. Pero que podías... Ya era consideración de cada empresa. De cada empresa. De cada... O sea, Capcom puede poner un bloqueo para que el juego ya no se pueda utilizar en otra consola. No, y los de Capcom les encanta hacer ese tipo de cosas, cabrones. Entonces, pues sí, digo, esta es una lástima, pero va muy de la mano con la cuestión de que los desarrolladores son los que, más que las compañías de consolas, los desarrolladores de los juegos son los que quieren controlar el mercado. O sea, son los que buscan controlar el mercado de segunda mano. Son los que están perdiendo realmente con los juegos usados, o que sienten ellos que están perdiendo. Que no están sacando ninguna ganancia de esa reventa y que quieren ellos controlarla. O sea, no. Yo creo que aquí el error fue de Microsoft en apoyar a los desarrolladores en eso. Y la cuestión de Sony de no brindarles ese apoyo de primera mano, simplemente con el hecho de: si tú quieres, tú hazlo, pero yo no me voy a meter. O sea, yo no voy a bloquear para nada mi consola. Así es. Y pues, digo, también pusieron en otra imagen grandísima: no se va a requerir ningún check-in, o sea, no va a requerirse check-in de ningún tipo. O sea, no. Pero si tú no necesitas estar conectado, más bien, si tú no necesitas estar conectado a internet, no la conectes, tú como quiera vas a poder jugar. Es correcto, o sea, como Kid A, que tiene un año sin conectarse porque todavía lo conecta por medio de modem dial-up, entonces tiene que encontrar un adaptador de RJ45 al otro tipo de cable de teléfono para conectarlo ahí al Play. Entonces, o sea, como él no se conecta, pues no va a haber ningún problema, o sea, no va a haber check-in de ningún tipo. Ajá. Vas a poder jugar tu modo de un solo jugador sin ningún pedo. Y toda la gente se puso de pie, aplaudió, algunos les gritaron "te amo" y todo el show, y les aventaron braguetas. Sí. Calzoncitos tiernos, trucillas y uno que otro boxer ahí con rajita de canela. Y bueno, también la otra, PlayStation Plus va a ser transferible de tu PlayStation 3 al PlayStation 4. Sí, no vas a hacer otra cuenta ni nada. Ni nada, o sea, vas a poder utilizar con tu mismo usuario y contraseña, vas a poner tu cuenta en el PlayStation 4 y vas a conservar todos los beneficios de esa misma cuenta. Entonces, realmente muy, muy fregón la conferencia de Sony. Espérate, todavía no terminamos. Ah, bueno. Un detalle más, el precio. Cuando se viene toda la gente y ya, shut up and take my money. Sí. $399, o sea, $100 menos que el Xbox One. Y es ahí cuando todo se volvió una verdadera locura. Las redes sociales se inundaron de comentarios, todo se volvió frenético. Hasta Pedro Ferriz de Conway comentó la diferencia de precios entre un PlayStation 3 y un Xbox One. O sea, a mí me pareció increíble que llegara hasta ese punto el furor de la gente en las redes sociales, y luego la cantidad de memes impresionantes que no he puesto porque, digo, tratamos nosotros de ser un poco más parciales a la hora de publicar y de poner imágenes así o algo, pero aquí las tengo y, digo, a lo mejor y las pongo un poquito más al rato, pero fue impresionante. Y dan ya como un hecho, bueno, de hecho se dio como ganador en la guerra de conferencias a Sony en la realmente sobre Microsoft. O sea, lo arrolló, o sea, por completo. Y esa cuestión del precio al final fue como alguien que ya lo tenías tirado y después de darle una patada lo escupe, güey. O sea, así fue realmente, así fue. O sea, no creo que Microsoft, digo, podemos hablar de muchas cosas, como que, pues es que la consola de Microsoft ya te incluye el Kinect, y pues PlayStation no te incluye el Kinect, pues bueno, la PlayStation Eye la vas a comprar por separado con otro control en un paquete que va a costar $60, pero realmente ¿quién aquí le saca provecho? Sobre todo porque no han sabido sacarle provecho al Kinect. O sea, ¿para qué lo necesitas? O sea, no tardan en sacar alguna versión, yo creo, sin el Kinect, que vaya a costar menos. Ajá. Aunque, pensándolo bien, esa es la cuestión, sí, cierto, tienes razón. Todavía está ahí la información de que se requiere tener el Kinect conectado, entonces. Que te va a estar viendo toda la vida. O sea, ya no vas a poder hacer cuchi-cuchi frente a la tele porque el Kinect va a estar grabándote. Entonces. Te va a estar viendo ahí alguien desde las oficinas de Microsoft. Oye, se te olvida pagar la conferencia que haces por Skype y la dejas así, y luego ya estás tú acá cotorreando y luego de repente, oye, pinche vato, güey, está bien, güey, con el que acabo de hablar y pues todavía te está viendo por el otro lado o algo así. Pero. Fue, tengo, no la tengo en la computadora porque la bajé en el teléfono, pero hay muchas imágenes muy buenas de estos troleos masivo que le hizo este bullying. Esto realmente, si estuviéramos en México, ya lo hubieran catalogado como cyberbullying y a lo mejor hubieran ido a parar a la cárcel, pero fue muy, muy impresionante la conferencia de Sony. La verdad, con el precio, con la información que nos dieron, con la muestra de la consola físicamente, con los juegos que se vienen como Killzone, Shadowfall, Infamous Second Son, yo creo que la va a tener de ganar bastante. Sí. O sea, oye, vi, bueno, ya para terminar, porque ya ahora sí ya nos estamos pasando de la hora. Nintendo lo vemos la próxima semana. Sí. Que pues hay varios juegos ahí interesantes de sus sagas ya conocidas. Sí, pues ya sabemos. Ya sabemos. Pero bueno, ya terminando con PlayStation 3, salió un video de la interfaz de lo que vendría siendo la nueva Cross Media Bar, pero pues no es Cross Media Bar, es más parecido al Windows 8, de hecho también. Y se va a parecer más al Facebook, porque vas a poder ver cuando un amigo gane un trofeo, te va a aparecer, no, fulanito ganó el trofeo de este juego. Y pues obviamente en esa interfaz va a estar también lo que es cuando compartan videos, cuando bajes un juego, pues te vas a poder unir a la partida. Bueno, ahí lo pones muy fácil, de que uno de tus amigos, tú estás en otro juego, en el NAC. En el video que vi estaba un chavo en el NAC, y luego le hablaba el otro amigo, oye, necesito ayuda en el Killzone. No, pues espérame, todavía no lo tengo, déjame ir a comprarlo. Lo compra y lo descarga, se instala. Lo descarga con Axel extremo de 200 megas, para bajarlo en 10 minutos. Yo no te dejé que... Ah, perdón. Con el de la antenita, el marcianito. Ya. Oye, es que necesitamos super portero, güey. Necesitamos super portero, pero está muy interesante. No me acuerdo cómo. Pues bueno, búsquenla en YouTube como interfase de PlayStation 4. Sí. Supongo que tú no lo has visto, ¿verdad? Sí, si lo buscan como Peña Nieto, es interfache. PlayStation 4. ¿Sí? Sí, porque no le sabe el inglés. No, pero sí, busquen interfase. Se ve muy interesante ahí varias cosas. Se ve, pues, lo que le tiran es a lo social. Bastante. Lo social. Bastante, no. Va a estar muy, muy bueno. En definitiva, te soy sincero. Ya estoy preparándome psicológicamente para rogar como una niña, tirarme al suelo y hacer berrinche para que me lo compren en cuanto salga. En la venta nocturna. Sí, sí, sí. De esa tienda. De esa tienda famosa de la ciudad inglesa. Ajá. Sí, 24 meses sin intereses apenas, güey. Porque no anunciaron el precio aquí en México en la no, ¿sabes? Latinoamericana, pero. Pues no va a costar más que un Xbox One. No. Y bueno, cuando menos se anuncia, al parecer lo van a tener en 1,000 pesos menos que lo que cueste el Xbox, 1,000 pesos menos. O sea, eso es lo que va a andar, lo que se anuncia, ¿verdad? Y realmente sí valdría, yo sí trataría de comprarlo en Gringolandia para que salga más vara, pero igual con alguna tarjeta meses sin intereses, cabrón, porque está muy cabrón la onda, pero en definitiva sí lo quiero. O sea, fue... ¿Y el Xbox One? El Xbox One me voy a esperar a comprarlo ya después. Ahí como tengo el Xbox aquí lo estoy viendo. De hecho me mira con recelo porque está todavía empolvado. Pero así digo, ya después. Pero realmente va a pasar dependiendo de lo que se venga en relación a las aplicaciones. Porque el Xbox se ve muy padre para todo un centro de entretenimiento, pero todas las aplicaciones, la mayoría de ellas están únicamente hechas para Estados Unidos. Entonces, lo que se pueda ver que vayan a liberar para el mercado mexicano, yo creo que es de lo que vaya a poder aumentar y decidir en sus ventas aquí. O sea, todas esas aplicaciones adicionales, esa fusión que pueda tener con alguna compañía de creadora de televisores para la interfaz o de cableras, o sea, las cableras para conectarse al Xbox o algo parecido, o sea, ahí es donde va a estar el juego con esa consola, va. Microsoft se tiene que poner las pilas aquí en México, digo, a fin de cuentas ellos tienen presencia aquí. Si no vamos a tener NFL, porque pues aquí en México nos vale madre la NFL, o sea, a lo mejor que se pongan de acuerdo con la Liga Mexicana de Fútbol, o sea, sí, que Microsoft tiene el poder, tiene la infraestructura, tiene el dinero para hacer algo así. Sí, el único problema es que no tiene la mafia. O sea, no aquí el problema de ese tipo son las mafias que hay en las federaciones, que eso no existe en la NFL. En la NFL le pone un precio a la transmisión y si tú lo pagas es tuya. Aquí en México no existe eso. O sea, aquí en México es una mafia. Ya ves que están hasta se ponen de acuerdo para que sea la misma cantidad de equipos los que tenga cada televisora y que no entre ninguna como Fox Sports o como ESPN, porque de inmediato al equipo le bloquean la publicidad en la tele. No sé si te llegó a tocar a ti que bloquearon la publicidad de cuando jugaba el Peleón y el Pachuca y eso, que hacían la toma súper cerquita para que no se viera la publicidad ni de Telmex ni de, o sea, del dueño de los equipos. O sea, cuestiones completamente mafiosas que aquí se maneja que no hay en Estados Unidos. Pero sí, por ejemplo, esas funciones de unificarlo con tu televisión, o sea, que tú puedas cambiar el canal, que puedas decirle ESPN y se cambia ESPN. O sea, son cuestiones que no sé cómo se maneje, porque no hay todavía ese detalle técnico que tengo entendido de la consola, pero que con las cableras y con las empresas ahora de que brindan servicios de cable por fibra óptica, que se puedan poner de acuerdo, o sea, para poder darle más difusión al Xbox o un paquete que te incluya un Xbox One en tu contratación, o sea, no, digo, en tu contrato que lo pagues a meses con la empresa y que tenga esas funciones, o sea, algo así. Digo, son muchas cosas. Sí, pero son cosas que pues sí mostraron cuando se presentó la consola, muchas cosas que aquí no nos va a llegar, por lo menos no así tal cual, ¿no? Quién sabe, hay que esperar, pero pues por lo menos en el E3 todos están de acuerdo que PlayStation 4, y the winner is PlayStation 4. Ah, sí, como YouTube 14. 2, 3, 14. Ah, pues sí, estuvo buena, estuvo muy bien el E3, digo, pues estrenando consolas, pues sí tiene que haber noticias bomba. Sí, bastante. Y al siguiente día hubo algo que no hicieron Microsoft para Latinoamérica. Sony hizo conferencia para Latinoamérica con stream en vivo en nuestro idioma. Un aplauso para el Renzo, que salió encuerado. Y bueno, no es cierto. Hicieron un buen stream, muy, muy, muy bueno. Les quedó muy bien. Con noticias no sorprendentes, cada uno de los juegos que presentaron fue lo único que fue confirmar que estaban doblados en español latino y que GTA iba a tener por primera vez subtítulos. Y a ver, ¿sí? Tiempo. Sí. ¿El GTA 4 tiene subtítulos en español, güey? Tiene subtítulos, yo no me acuerdo. Sí, güey. Ah, entonces yo no los activé, ¿o qué? Es lo que me preguntaba yo, ¿por qué hacen tanto show? Hicieron mucho show con el GTA, que por primer... Eso lo dijeron, pero fíjate que yo ni me acuerdo, güey. Que iba a tener... ¿El GTA 4 tiene subtítulos? No, son subtítulos en inglés, güey. Yo me acuerdo que le entendía muy bien, juego, por eso te digo, o sea, mi inglés está pues medio chafito todavía, así que yo me acuerdo de la historia muy bien. Tienes razón, ¿verdad? Sí, cierto, sí estaba en español. Entonces, digo, yo así lo escuché en la conferencia que iba a tener, bueno, a lo mejor en español, decía en español y portugués, a lo mejor la novedad era el portugués, no el español. Eso puede ser, pero todo, todo está doblado al español y portugués. El PES por primera vez va a estar en español, portugués, cosa con narradores en portugués, con narradores en argentino y con narradores en chileno. No me acuerdo qué otro, peruano, algo así. No tengo idea porque me vale queso. Para allá, para de todo de México para abajo es Guatemala para mí. Entonces, ay, bien racista. No es cierto. No, eso fue lo que anunciaron, pero sí, lo mejor de todo, buenos doblajes. Presentaron el Puppeteer, muy entretenido y un doblaje que me pareció fantástico. Güey. No sé quién era la voz, era muy conocida, pero no sé si has visto ese video en español, esa presentación. Excelente, güey. Haz de cuenta que el doblaje de primer nivel. O sea, muy, muy bueno. Y la mayoría de los juegos van a estar localizados en nuestro idioma. Sobre todo de los first party, ¿va? De los principales de la compañía de Sony. Entonces, pues esos fueron los típicos bundles que aparecieron. Y pues bueno, ya es la 1:15 de la mañana. Y realmente nos dejó un buen sabor de boca este E3 con la conferencia de Sony. Un desconcertados con el todavía con qué va a pasar con el Xbox One. Y el Wii U. Cri. El Wii U tenemos más para la próxima. Ya hablaremos la próxima semana, que no urge porque a Nintendo tampoco le urge que salgan sus juegos, así que pues no urge que hablemos de ellos. Exacto. Desgraciadamente. Es correcto, man. Pues bueno, amigos, esto fue su podcast nocturno para desmañanados. Y pues ya es viernes, bonito, vayan a trabajar a gusto. Si no les toca trabajar el día de mañana, pues perros, porque así a mí sí me toca. Entonces, tengo mucho trabajo todavía. Sí, yo tengo que checar mis dos cuentas ficticias que tengo de Twitter y seguir creando seguidores. No, no es cierto. No, sí, hay que seguir chambeando y pues ya ahorita ya es noche. Joe. Vayan a ver The Man of Steel, es el estreno de la semana. Oye, si de haber sabido que me iba a desvelar para hacer esto, mejor me hubiera ido al cine. No es cierto, no se crean. No, pero sí, vayan a ver Man of Steel, porque de eso va a depender que haya Liga de la Justicia, así que recaude mucha lana. Ajá. Bueno, esperemos que sí esté buena y no defraude, pero... Yo... Cheque nuestros videos de... Regresaron estrenos de cine y lanzamientos de videojuegos con un formatito diferente por el hecho de que, pues como que no me gusta estar hablando yo todo el tiempo, así que esperemos que en algún momento regresemos ya a hablar varias personas en los estrenos y lanzamientos. Sí. Pero mientras tanto, en cuanto a nuestras domadoras nos dejen de crear tantos eventos sociales, a lo mejor tendremos tiempo. De hecho, sí. No, y este sábado tampoco porque hay fiesta nacional, familiar. Hay fiesta familiar, pero a lo mejor y podemos hacer algo aquí tranquilón, invitar a alguien para cotorrear de alguna serie. Pues de hecho, sí estaba pensando si podemos platicar de El Hombre de Acero. Es correcto, estaría muy bien. Y... Vamos a ver si se puede para empezar y a ver si nos dan de cenar temprano. Y a ver si nos quitan esa duda si El Hombre de Acero deja oxidados sus calzones. No, ¿verdad? Ya no usa calzones. No, entonces ya no los puede dejar oxidados. Pero bueno, ya es muy noche, banda. Despídete, Joe, de toda la gente. Hasta el próximo jueves, espero. O antes, tal vez. Esperen, pueden haber sorpresas este sábado. Ok. Pues bueno, amigos, esto fue un podcast más. Este, ya saben, como siempre, es su programa favorito de toda América, Cruz con Ruiz Cortines. Y pues ya saben que los queremos mucho, mucho y los queremos ver felices. Ay, güey, esa canción que es de las muñequitas, cabrón. Me gusta estar aquí. Sí, pues bueno, besos de machos para todos, con los ojos abiertos porque cerrados se mezclan sentimientos. Y nos vemos en la próxima, que tengan muy buenas noches. Descansen. Bye.